aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo programa de aquí, La Voz de Europa. Una buena pista para saber cuándo una persona, un político o un acontecimiento pues está dentro de nuestra línea ideológica o es algo que podemos defender, pues un buen argumento, una buena señal, un buen síntoma para averiguar cuándo algo es bueno o cuándo es malo es cuando, tanto como cuando la izquierda globalista antirracista y la derecha liberal lo critican a muerte. Siempre que veáis que estas dos opciones tan destructivas para nuestra nación y para nuestra Europa olvidan todas sus supuestas diferencias y automáticamente se ponen de acuerdo en criticar algo, pues ese algo muy probablemente es algo positivo. Comento esto a colación de esa elección que hubo hace unos días en Estados Unidos, donde Donald Trump, contra todo pronóstico, llegó a la presidencia del país. Un Donald Trump que, desde luego, tenemos que agradecerle, incluso aunque hubiera perdido, que haya destapado pues esta gran mentira que es la supuesta democracia norteamericana, que no es nada más que una dictadura de unas élites que de una manera muy inteligente han creado dos partidos, el demócrata y el republicano, que en un 80 o en un 90% coinciden en ideología y que, junto a los lobbies mediáticos, bancarios y financieros y económicos, pues han montado esto, una dictadura de unas élites que se dedica a explotar y a sangrar al resto de la población. Donald Trump, tenemos que agradecerle que sacara al aire esta mentira. Vimos cómo el mismo partido republicano, estas élites de la familia Bush, etcétera, cómo de manera increíble pues apoyaron al rival de Donald Trump. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque Donald Trump, a pesar de ser un multimillonario, pues es un intruso, no forma parte de estas élites anglosionistas que llevan saqueando ese país durante décadas. Lo han visto como una amenaza, han ido a por él con todas sus fuerzas, pero aún así Donald Trump ha acabado ganando y pues está pues directamente atacando este núcleo fundamental de estas élites masónicas y sionistas que se habían hecho con el control de Estados Unidos. Estas derecha liberal, esta izquierda antirracista, que no solo se meten con Donald Trump, no solo coinciden en su odio a Donald Trump, también a Vladimir Putin y a Rusia por su intervención en Siria, también coincidieron todos en la crisis de los refugiados, también coincidieron todos en el Brexit, mostrándose en contra y a favor de la Unión Europea. Aquí en España también se han puesto de acuerdo, pues tanto esa extrema izquierda de Podemos como la derecha liberal, en criticar a Donald Trump, pero aún así ha sido ya incluso cómico cómo han intentado desviar la atención desde la derecha liberal. Pues habréis visto que uno de sus mensajes, uno de sus bombardeos mediáticos y continuos ha sido decir que Donald Trump y Podemos es lo mismo. Lo decía Jiménez Los Santos, lo decía el otro día Albert Rivera, también Inés Arrimadas, desde Ciudadanos, desde la derecha mediática, el ABC y La Razón decían que Ciudadanos y Podemos es lo mismo, cuando vemos que es lo contrario. A ver, si sois vosotros los de la derecha liberal los que estáis coincidiendo con Podemos en vuestro odio a Donald Trump. Y por parte de la izquierda, pues lo mismo. Hemos visto como desde Podemos decían, no, es que Donald Trump es la derecha fascista, neoliberal, capitalista, y es pues un amigo de la derecha liberal. Todo lo contrario. De hecho, el señor Errejón, ahora vamos a poneros un audio, ya os pusimos un audio suyo de hace un tiempo, de cuando se recordó el 15M, cómo Errejón decía que el 15M había sido una vacuna para evitar que una opción realmente social y nacional se hiciera con el descontento popular en España. Pues ahora lo ha vuelto a decir. Escuchad el audio y luego os lo comento. Lo que Trump representa es una amenaza, no lo digo tanto en términos, no lo digo tanto como europeo, digo, es fundamentalmente una amenaza para la población estadounidense de origen inmigrante y sobre todo es un retroceso social, cultural y democrático. Y por tanto esperamos y deseamos que el señor Donald Trump no gane las elecciones. Pero, ojo, también lo tomamos como síntoma. Ojalá Donald Trump no gane las elecciones. pero el problema no es Donald Trump. El problema es que un discurso así sea capaz de movilizar a millones de ciudadanos norteamericanos. Y ahí me permitirán un pequeño punto de orgullo nacional. Vivimos en uno de los pocos países en el mundo en el que el desencanto con las élites políticas, con la desigualdad y con el secuestro de las instituciones por los privilegiados no lo han capitalizado opciones xenófobas ni racistas, sino que lo hemos capitalizado modestamente o lo hemos articulado modestamente formaciones que decimos que lo que hace falta no es menos justicia social, sino más, y que lo que hace falta no es menos democracia, sino más. No pasa en todos los países. Frente a la ola de xenofobia y de fuerzas reaccionarias que capitalizan la crisis, culpando de la crisis a los de abajo, en España, las fuerzas que han salido a enfrentar la crisis apuntan a los de arriba y no a los de abajo. Para mí eso es un motivo de orgullo de sentirme español. Lo habéis oído. Es la misma línea que la otra vez. El mismo Errejón, el número 2 de Podemos, diciendo que Podemos y el 15M fueron una vacuna, un obstáculo, un cortafuegos para que una opción social y nacional, como podía ser democracia nacional, se hiciera con el descontento en España, capitalizara ese descontento y llegara pues a una posición política de poder. Pero, a ver, señor Errejón, si es usted el que está de acuerdo con la derecha liberal en ir en contra de Donald Trump. ¿Es usted el que coincidió con la derecha liberal en pedir que entraran más refugiados? ¿Es usted el que quiere más inmigración masiva? Si Donald Trump, ¿qué es lo que quiere? Lo que no quieren los liberales. Quiere poner aranceles a los chinos para que dejen de hacer la competencia desleal y dejen de cerrar industrias en Estados Unidos y dejen de cerrar pequeños comercios en Estados Unidos. Quiere parar la inmigración ilegal para que no le haga la competencia desleal al trabajador americano. En definitiva, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues un régimen, una derecha liberal y una izquierda globalista en modo pánico que ven que su clientela empieza a despertar. Los de derechas se dan cuenta de que esta derecha nacional, de que este votante de derecha, que no es liberal, que es nacional, que es patriótico, que defiende la soberanía nacional perfectamente, puede optar por una opción tipo Donald Trump en España, y que le están diciendo, ni se os ocurra, no votéis a ADN, no votéis a un Donald Trump español porque estaríais votando a los comunistas de Podemos. Y la extrema izquierda hace lo mismo, pero en sentido contrario, no votéis a una opción como Donald Trump en España porque estaréis votando a un ultracapitalista fascista que va en contra de los derechos de los trabajadores. Este es el gran engaño que están intentando colarle a la población española, pero mucho me temo que les va a salir mal en España, como les está saliendo, como les ha salido mal en Estados Unidos y como cada vez les está saliendo peor en Europa. Nada más, una pausa y empezamos. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. Adelante por España. Estamos aquí de nuevo. El programa de hoy será un poco especial. El debate no será tan largo como otros programas, porque a nuestras secciones habituales de la entrevista, del parte de la invasión y de la efeméride, sumaremos un especial Polonia que nuestro amigo y nuestro colaborador habitual Manuel Canduela, que ha estado estos días en Polonia y que por eso no puede estar hoy aquí con nosotros, nos traerá este especial de Polonia, y entonces pues nos va a tocar recortar un poco el resto del programa, pero el programa seguirá pues dando la misma guerra que en otros programas, y hoy vamos a empezar el debate, y hoy vamos a tener a un invitado que ya lo conocéis porque ha estado con nosotros en otros programas, que es Juan Sales. Hola, Juan, ¿qué hay? Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas vesprada a tots. Gracias por volverme a invitar a este programa de radio, que aparte de ser la vanguardia, es una gran revolución que algún día volverá a despertar todas las almas de los españoles, de los europeos, en un frente común, en un frente para velar por nuestra seguridad, por nuestras naciones, por nuestra integridad étnica, por nuestros valores y por nuestra historia y nuestro pasado. Juan, leemos en el economista.es que la ultraderecha, ¿cuánto le gusta a la prensa hablar de la ultraderecha? Pues dice que la ultraderecha europea se echa en los brazos de Trump. ¿Qué pasará en 2017? Y también el diario público.es se pregunta o comenta que Francia y Alemania amenazan con traer a Europa un nuevo trompazo. Trumpazo, hace un juego de palabras. Esto, pues, lo que venimos comentando desde hace un tiempo, este despertar global, sobre todo en el mundo europeo occidental, pues está llegando a Europa. Ya os hemos comentado algunas veces de estos partidos, el FPÖ en Austria, el Frente Nacional en Francia, etcétera, que no acaban de ser 100% fiables. La verdad es que es una línea que no podemos decir que sea la correcta del todo y que algunas veces incluso hemos insinuado que estos partidos pueden ser disidencia controlada. Pero aún así, aunque lo sean, de momento no debe importarnos demasiado. Son cortafuegos que impone el régimen europeo, masónico y sionista, en un momento ya porque están en modo pánico. Está claro que cuando hacen estos cortafuegos ya es la última bala que les queda. No les gusta nada tener que apoyar al FPÖ, a Marine Le Pen, etcétera. Aunque los estén apoyando, lo hacen porque ya no les quedan más balas para impedir ya pues que los auténticos movimientos nacionales, como pueda ser Democracia Nacional en España o Fuerza Nueva en Italia, lleguen al poder. Está claro que la línea que llevan estos partidos puede no ser 100% la nuestra, está claro que no son el final del camino, pero que son una estación, en ese viaje en tren que llevamos, por así decirlo, son una estación intermedia necesaria por la que hay que pasar, así que tampoco tenemos de momento que preocuparnos demasiado. Es verdad que son, se llevan muy bien con el Estado de Israel porque dicen que es nuestro aliado contra el integrismo islámico y contra la inmigración musulmana, no se puede decir una tontería mayor. El Estado de Israel ha sido el mayor aliado de los que quieren islamizar Europa, empezando por Arabia Saudí, que es su aliado y que desde que se creó el Estado de Israel a Europa no ha parado de llegar inmigración musulmana. ¿Qué muro de contención ha sido Israel contra el islamismo en Europa? Ninguno, todo lo contrario, lo ha estimulado. El muro histórico ha sido España y hoy el muro tiene que ser el sur de Europa, empezando por España, pero también, por ejemplo, por Grecia, ese país que es hoy muro y frontera frente a la invasión turco-musulmana y que la Unión Europea pues está cargándose directamente. Así que, desde luego, aunque estos partidos, Donald Trump, como os comento, no les damos un cheque en blanco, pero de momento hay que darles una oportunidad y sobre todo celebrar esta reacción europea que pueden llevarnos, que puede llevarnos a la auténtica Europa que nosotros buscamos. Pues claro, aquí está muy claro lo que ha pasado. En Estados Unidos, pues que tenía la referencia del sionismo internacional, dirigido por Clinton, dirigido también por Bush, controlaban toda la política internacional, controlan la OTAN, controlan el Fondo Monetario Internacional, controlan todos los, como si dijésemos, todos los bancos a nivel europeo, el Banco Central Europeo también está supeditado a ellos, y ahora, pues de golpe y porrazo, llega un señor de origen 100% europeo, magnate de la construcción, les planta cara, despierta esos valores de aquella América nacionalista, de aquella América tradicional, de aquella América auténtica, hija de los padres fundadores, aquella América europea, y empieza a despertar los valores. La gente no lo empieza a ver ya con malos ojos cuando, como ha dicho Miguel, lo critican tanto la derecha liberal como la izquierda progresista, es porque dicen, aquí está pasando algo. Él está volviendo a despertar en la población norteamericana, sobre todo la de origen europeo, esos valores por el cristianismo, esos valores por la tradición de sus padres, heredados de los antiguos europeos que tanto les gustó luchar y colonizar esas tierras. Y entonces ha llegado un momento que es lo que comenté yo, que es lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, con Francia, con el Frente Nacional. Es decir, llega un momento que se juntaron la derecha liberal y la izquierda progresista para hacer un cortafuegos y para evitar esa ascensión del partido del Frente Nacional, de Marine Le Pen, que cada día está más cerca de llegar a la victoria, pero a una victoria por mayoría absoluta que ya no podrán hacer nada ellos, aunque juntándose los dos partidos. Pues bien, en Estados Unidos ha ocurrido lo mismo. Aún juntándose parte del Partido Republicano y parte del Partido Demócrata, claramente Donald Trump se ha impuesto por bastantes votos a lo que ha sido el partido de Hillary Clinton, y a partir de ahí ha despertado un nuevo concepto, político en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasarán los 4 o 5 siguientes meses, si él seguirá esa línea que ha dicho claramente en su campaña electoral, en la cual va a hacer un muro de contención en la inmigración mexicana, la cual va a intentar por lo menos acabar con la OTAN, puesto que si él firma unos tratados y unas relaciones con Rusia sobre el tema de Ucrania y sobre el tema de Siria y eso, pues parece ser que no tendrá ninguna referencia a la OTAN, porque al fin y al cabo la Organización del Tratado Atlántico Norte actualmente no es una supuesta coalición internacional para luchar contra el marxismo, comunismo, que en los años 50 y 60 peligraba que invadiese Europa. No. Hoy en día lo que es la OTAN es el brazo armado de las organizaciones globalistas, multinacionales, prosionistas. Es decir, ese Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y todo ese tipo de organizaciones, su brazo armado es la OTAN. Prácticamente hoy en día solo es para tener esa hegemonía en el mundo, no es para intentar librarnos de una supuesta invasión de una dictadura marxista, comunista o leninista. Está claro, Juan. En la línea de lo que estás hablando, leemos en elpaís.com que Bruselas admite que será difícil trabajar con Donald Trump. También en elmundo.es, en la misma línea, Bruselas quiere evitar que el efecto Trump se extienda a Alemania, Italia y Francia. La verdad es que estas élites de la Unión Europea están en modo pánico. Moscovici, que es uno, creo que es el comisario europeo en economía, directamente ha dicho que hay que evitar que la catástrofe, ojo, la catástrofe de Donald Trump se extienda a Europa. La verdad es que esto se ha abierto una puerta que esto ya va a ser muy complicado que nadie la pueda cerrar. Claramente las élites de Europa, ¿no?, de la Unión Europea, porque esta gente es antieuropea al 100%, pues ven que han perdido o están perdiendo a su padrino, a esta élite anglosionista que peligra o supuestamente peligra, porque como he comentado antes, no le vamos a dar un cheque en blanco, vamos a vigilar mucho a Donald Trump para que haga lo que prometió hacer, pero está claro que esta Unión Europea está en modo pánico porque su padrino, su protector, parece que puede abandonarles, parece que Trump puede llevar a cabo relaciones con Rusia y toda esta gente, que su sueldo, que su puesto depende de la larga mano de Estados Unidos, ven que pueden irse directamente a su casa y ser sustituidos por otra élite realmente proeuropea o por lo menos más europea. También leemos en Russia Today que Putin dice que Rusia está lista para restaurar sus relaciones con los Estados Unidos. Esta revolución de Donald Trump, pues claramente no solo es buena para Estados Unidos, incluso para el mundo entero. Estos dementes belicistas que trabajan para el Estado de Israel, que son partidarios de la guerra perpetua y de la guerra eterna, pues por fin es posible, ojalá, que veamos la paz en Siria y en Oriente Medio. Claramente Trump ya ha dicho que quiere acabar con el Estado Islámico, al contrario que sus predecesores, que lo estaban financiando y lo estaban apoyando, y podemos tener, pues por fin, como digo, paz en Siria. Lo va a tener difícil. Los sionistas, los anglosionistas van a morir matando. No le van a dejar, evidentemente, que acabe con su chollo ni con su poder. Le van a tener muy controlado y yo veo muy difícil que estos anglosionistas se queden parados viendo cómo Donald Trump permite que Europa se acerque a Rusia. Esto es su pánico histórico. El mayor enemigo que ha tenido siempre el anglosionismo internacional es esta alianza entre Rusia y Europa, y no la van a permitir. Podemos empezar a prepararnos, porque esta noticia es muy buena, que Trump llegue al poder, pero esto solo ha hecho que empezar. Aquí todavía queda mucho que pelear y mucho que aguantar. Lo que comentaba Juan de la OTAN, pues sí, la OTAN realmente ya no hace ninguna falta. Necesitamos un euroejército que esté en alianza con Rusia. Me hizo mucha gracia el otro día escuchar al inefable señor Jiménez Los Santos, mentiroso y desinformador compulsivo, diciendo, no, es que, buah, si Estados Unidos deja de protegernos, entonces los musulmanes nos invadirán. No sé qué tontería dijo, pero por favor, señor Los Santos, y los musulmanes, si nos han invadido, es gracias a Estados Unidos. Estados Unidos no ha sido ningún obstáculo, al igual que Israel, ha sido un promotor de la islamización de Europa a través de su alianza con Arabia Saudí. ¿Fue Estados Unidos el que creó el Estado de Kosovo en Serbia? ¿Es Estados Unidos el que tiene o tenía una alianza con Turquía y con Marruecos para islamizar Europa? ¿Y es Estados Unidos el que ha utilizado a todo tipo de integristas islámicos como mercenarios para llevar a cabo sus guerras? Así que dejen de contarnos películas. El señor Putin no es el agresor en esta historia. Se está defendiendo décadas de ataques de Estados Unidos, y a ver si por fin esta alianza Europa-Rusia puede llevarse a cabo y nos quitamos el yugo del anglosionismo de encima. Claro, lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que está ocurriendo en Francia, lo que está ocurriendo en Austria, es una antesala de lo que ocurrió en Sudáfrica cuando se acabó la apartheid. Es decir, cuando se acabó la apartheid, yo no digo que la apartheid fuese una institución 100% correcta ni buena, pero cuidado. Cuando se acabó la apartheid en Sudáfrica, había 5 millones de eurodescendientes, cuando los africanos, los originarios de allí, los negros, a lo mejor eran, no sé, 20 millones. Entonces, ¿qué ocurre? Si instauramos el sufragio universal, evidentemente esa parte de la población europea no tiene ningún derecho, ya puede ir a votar, y es como si sus votos se echasen en papel mojado, a la basura. Ya no sirve a nada. Nunca en la vida podrán restablecer el orden en esa nación. Pues bueno, desgraciadamente, en Estados Unidos, como en Francia, pues está ocurriendo lo mismo. ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos? Pues Estados Unidos, en los años 50, el 60 y pico de la población era una población descendiente de europeos, eurodescendiente, ¿no? Ahora... O más todavía. Ahora resulta que el, no sé si son el 40 por el 40 por 6, yo creo que serán un 55-60, la mitad por ciento de la población, pero claro, en cosa de 30 años. Yo pues he viajado a Estados Unidos hace cosa de un mes, he estado por San Francisco, he estado por Los Ángeles, he estado en la playa de Santa Mónica, y la verdad es que ha habido momentos que me he tenido que esforzar la vista para ver un europeo. Es decir, lo que son hispanos, que realmente son chicanos, ¿no? Son mexicanos, son mestizos de Sudamérica, de México, pues era su gran mayoría, igual que la población afroamericana y la población asiática. Entonces, aquí ha llegado un momento que lo que es las clases trabajadoras blancas norteamericanas, de los estados del interior, de todos los estadios donde la población europea es más abundante, han dicho, vamos a ver aquí qué pasa. Hemos tenido 8 años a un presidente afroamericano, aquí se está haciendo ya una especie de línea de los sobre todo demócratas, pero también en parte republicanos, de una unión de todos los afroamericanos, todos los asiáticos, todos los chicanos, que llega un momento que si esto no lo paramos y damos una respuesta a eso, incentivamos la natalidad de los eurodescendientes, llegará un momento en 20, 30, 40 años que la población descendiente de europeos, lo ocurrirá lo mismo en Sudáfrica, llegará un momento que no tendrá ni voz ni voto. ¿Por qué? Porque esa población extra de origen europeo llegará un momento que controlará el tema del sufragio universal, y entonces en pocos años el Estados Unidos que fue posible a esos padres fundadores europeos, pues se convertirá en un caos como lo es Sudamérica o como lo es Sudáfrica. Pues bueno, en Francia prácticamente ocurre lo mismo. Todas las clases trabajadoras francesas de origen europeo, bueno, pues si en las primeras décadas del 50-60 apoyaban al Partido Comunista, ahora se han dado cuenta de que el Partido Comunista apoya 100% a toda esa inmigración masiva, musulmana, donde sea, y hasta incluso a veces se juntan los sionistas franceses con los musulmanes, siempre que sea para frenar al Frente Nacional. Pues la población de Francia también se está dando cuenta, están diciendo que aquí en 30, 40 años más la población originaria de Francia vamos a ser una minoría, y ya dará igual que tengamos sufragio universal, que votemos, nada, llegará un momento que seremos los parias en nuestro propio país. Pues eso está ocurriendo también en Austria y en todas las poblaciones europeas con un alto índice de inmigración extraeuropea. Para que veáis que no le damos un cheque en blanco al señor Trump, ya terminamos este apartado con esta noticia. En el boletín.com leemos que Trump piensa en un hombre de Goldman Sachs para llevar la economía. A ver, señor Donald Trump, por ahí mal vamos. Goldman Sachs, para los que no los conozcáis, es el principal banco anglosionista de Estados Unidos, es el principal banco de inversión, es el que ha tenido comprado durante años tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano, es el financiador de toda esta ingeniería social de corte masónico izquierdista junto a George Soros. Es uno de los culpables de la crisis económico-financiera de 2007 y es el banco que controla desde la distancia al Banco Central Europeo, es decir, un auténtico ente destructivo para Estados Unidos y para toda la población europea y seguramente mundial. Así que Donald Trump, mal vamos, y con este tipo de colaboradores, desde luego, pues complicado va a tener llevar a cabo sus políticas. Aún así, pues también leemos en elpaís.com que la Reserva Federal pasará a un segundo plano con Trump. El gran temor, según la noticia, temor de la Reserva Federal, es que la independencia de esta entidad salte por los aires, a la vista de que el Congreso busca ejercer más control sobre su gestión. Esto es una buena noticia, evidentemente. ¿De qué independencia estamos hablando? No puede haber independencia del poder político de algo tan básico y de tan importante como la emisión de moneda. La emisión de moneda tiene que estar controlada, por supuesto, 100% por el Congreso, y no como ahora, que es controlada por un pequeño grupo de bancos anglosionistas de Wall Street, que en el año 1913 crearon esta Reserva Federal y que desde entonces pues ha estado endeudando y saqueando a todo el pueblo americano. Así que una de cal y otra de arena al señor Trump, malas compañías para dirigir la economía, pero bueno, esta voluntad suya de tener más controlado la Reserva Federal, pues la cogemos con optimismo. Juan, ¿quieres añadir algo más a este tema? Pues no, lo que está claro es que lo que también habíamos dicho antes es que él ahora va a tener una presión muy fuerte por parte de la Reserva Federal Americana, que prácticamente está al 100% por manos sionistas. Si quiere tener un poco de independencia y quiere poner un poco de control en la misma, pues tendrá que sacar los dientes, porque ya en su día lo intentó Kennedy y mira cómo acabó. Y en tema de la inmigración, pues igual tendrá que apoyarse con todos la gente que él designe para sus carteras políticas, pero cuidado, tiene que tener también mucho cuidado y ser cauteloso, porque le pueden hacer también la cama. Puede haber un congreso dentro del Partido Republicano y a mitad de su mandato decir persona, cuestionarla y hasta incluso volver a volver a haber elecciones dentro del Partido Republicano. Esperemos que no, pero está claro que las presiones de dentro van a ser muy fuertes. Cambiamos de tema, volvemos o venimos a España, leemos en RamblaLibre.com varias noticias. 600.000 extranjeros cobran el desempleo en España. Miles de marroquíes cobraron ayuda de la Generalidad Catalana viviendo en Marruecos y el País Vasco paga 866 euros mensuales a cada musulmán a través de la RGI, es decir, la Renta de Garantía de Ingresos. La verdad es que los que ya tenemos o tengáis unos cuantos años, pues recordaréis cuando empezó esta entrada masiva de inmigración hace 15, 16 años, que la explicación que nos daban es, no os preocupéis, que esta gente viene a aportar, viene a trabajar donde los españoles no quieren, van a trabajar muy duro, van a levantar la economía del país y con todos esos ingresos pues pagaremos las pensiones de los ancianitos españoles. Esto es un negocio redondo, porque además es que no nos cuestan dinero, vienen aquí ya crecidos con 20, 25, 30 años, no nos ha costado dinero formarlos y es todo ventajas. Pues vemos que no son tantas ventajas. Ya el hecho de considerar que formar a un niño español, que fomentar la natalidad española, que formar o financiar el crecimiento de un joven español es un gasto que hay que eliminar y sustituir por población extranjera llegada con 20 o 30 años, pues desde luego ya un país que tiene esa mentalidad pues se merece la desaparición y la extinción, porque es realmente vergonzoso, y esto lo están diciendo muchos economistas, tanto de izquierdas como de derechas, dicen lo buena que es la inmigración porque nos ahorramos el gasto que supone un niño y un joven español. ¿Desde cuándo un niño y un joven español es un gasto cuando estamos hablando pues del futuro y de la supervivencia de una nación y de las ayuditas a los inmigrantes? Pues ya, ¿qué decir? Estamos aquí, pues todos los programas, los que estáis un poquito informados, pues ya lo sabéis, 600.000 inmigrantes cobrando el paro, es una barbaridad, pero no venían a hacer los trabajos que los españoles no quieren. El paro entre la inmigración tendría que ser cero, directamente, las ayudas a la inmigración tendrían que ser cero, directamente, el que no pueda aportar nada, lo siento mucho, tiene que volver a su país. Siempre estamos aquí con comparaciones absurdas con la inmigración española en el pasado, pero estaban cobrando paguitas los españoles en Suiza y en Alemania, había 600.000 españoles en Suiza y en Alemania en el paro, por supuesto que no fueron a trabajar, se dejaron la piel en aquel país, fueron con certificado de penales, fueron con certificado de sanidad, se comportaron, no llevaron integrismo religioso, no llevaron bandas latinas, no llevaron delitos, no llevaron parasitismo de ningún tipo, y cuando acabó el trabajo volvieron. Así que, señores, ya vale de comparar de manera absurda la inmigración española del pasado con esta invasión completamente fuera de control que estamos sufriendo, y haber sido una puñetera vez empezamos a controlar este cachondeo en el que se ha convertido la inmigración en España. Aquí dos puntos de reflexión. Uno, según el otro día el señor Rajoy, hay reserva de dinero del fondo de pensiones para el ejercicio del 2017. Estaban valorando de quitar las pagas extras a los ancianos, a los jubilados. Esos españoles que han trabajado toda su vida, que se han quitado la piel trabajando, para que ahora se les quede una pensión, a muchos, sobre todo autónomos, agricultores y ganaderos, de 500, 600 y 700 euros. Lo digo yo porque en caso de mi padre es así. Y estos señores, estos musulmanes, estos marroquíes o argelinos que llevan viviendo 15, 20 años aquí en España, muchos de ellos no han aportado nada ni han cotizado nada. Es decir, que hay 100.000 inmigrantes que cobran pensiones no contributivas que al año le cuestan 1.000 millones de euros anuales al Estado y tienen una paga que casi se iguala a la de cualquier autónomo o agricultor jubilado. Pero esto es de locos, esto es de dementes. Algún día habrá que sentar en el banquillo de los acusados al señor Aznar y a todos estos economistas ultraliberales que venga a envenenar la mente de las personas diciendo que nos iban a pagar las pensiones, que esto iba a ser el futuro de Europa. ¿Ahora qué dicen al respecto? Callados, ahora nadie dice nada. Claro, la mitad están encerrados en la cárcel por corruptos, está claro. Lo que está claro es que, primeramente, entró una oleada de inmigrantes y hubo una oleada de legalizaciones masivas cuando en verdad en España aún seguía habiendo paro y no había puestos de trabajo para todos. Es decir, tú eres un inmigrante, entras irregular, deberías de ser expulsado. Pero bueno, se te ha regularizado, ¿vale? Tú has trabajado 2 años, esos 2 años te has quedado sin trabajo porque hay crisis, que cobras la prestación del paro correspondiente a esos 2 años, ¿vale? Me parece justo. Pero en el momento que se ha acabado la prestación, el Estado no te tiene que dar ni un céntimo. Si tú no tienes para poder vivir, tienes que volver a tu país de origen. Y es tu rey, es tu rey, el señor Mohamed VI, el que tiene el derecho y la obligación de mantenerte como mínimo comida, luz, agua y un techo a ti y a tu familia. Es él, la obligación la tiene él, que es el rey de tu país, de tu nación. No es España. España no tiene ninguna obligación de mantenerte. Por lo tanto, o despertamos y empezamos a deportar a toda esta población sobrante, o en 10 o 15 años España, por mucho dinero que se endeude en el Banco Central Europeo, va a acabar en una bancarrota. Y todos esos ancianos, todos esos jubilados españoles que han trabajado toda la vida, van a tener problemas para llegar a final de mes. Y llegará un momento que les van a recortar las pagas. Si ya son pagas de 700 y 600 euros y se lo recortan a 300, 400 euros, prácticamente los van a hundir en la miseria. Os ponemos la canción Seguimos luchando de Céltica y volvemos. Morir. Estamos aquí de vuelta. Leemos en 20minutos.es. Alemania propone devolver a África a los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. Os hemos comentado esto ya un montón de veces. Realmente somos los únicos que lo hacemos, como estos inmigrantes no son rescatados en el Mediterráneo. Estos inmigrantes salen de las costas de Libia, de esa Libia que era un muro de contención de la inmigración ilegal y que fue devastada por Estados Unidos, por la OTAN y por la Unión Europea, pues estos africanos llegan allí por decenas de miles y no llegan a las costas de Italia ni de España. Son las marinas de Italia, de España y el Frontex de la Unión Europea los que van a recogerles, nada más salen de Libia y los remolcan 400 kilómetros hasta Italia. Pero qué locura y qué vergüenza es esta. Ya es que hasta los retrasados, ya con perdón, de los alemanes ya están empezando a indignarse con esta situación. Yo no acabo de creerme que los alemanes vayan a hacer nada. A lo mejor el gobierno, por miedo al auge de partidos como Alternativa por Alemania o el NPD, sí que de cara a la población quiere hacer algún tipo de acto de control, pero es que leemos que la oposición alemana es que se está oponiendo radicalmente a que estos inmigrantes sean devueltos a África, cuando evidentemente es que es lo único que puede hacer. Es que esta gente habla de que no, es que a lo mejor es gente que pide el derecho de asilo. A ver, el derecho de asilo se pide en el primer país fronterizo al tuyo que está en paz. No puedes pedir derecho de asilo siendo senegalés o nigeriano en Suecia, y habiendo traspasado antes 50 países. Es absurdo. A ver si de una puñetera vez la gente de Europa o de la Unión Europea reacciona ante este problema. Vemos que no, porque también leemos en el periódico.com que una fragata de la Armada Española rescata a 578 inmigrantes frente a las costas de Libia todas las semanas. Desde Italia, el señor Renzi, aquí el señor Rajoy, están trayendo africanos por miles y por decenas de miles a Europa sin pedirle permiso a nadie y sin consultárselo a nadie. Para esto está el ejército español. Toda la vida un ejército ha estado para proteger la soberanía, la independencia y las fronteras de su país, de España, de Europa, y nuestro ejército, en vez de protegerlas, las destruye todas las semanas importando población del tercer mundo, cuando debería hacer lo contrario. Y por mucho que nos queramos resistir y por mucho que no lo queramos aceptar, tarde o temprano, con la oleada tercermundista y musulmana que se nos viene encima, el ejército, los ejércitos de Europa, tendrán que ir a la frontera sur a controlar la inmigración ilegal, porque no queda otra. Pero mientras tanto, seguimos en lo contrario, los ejércitos destruyendo nuestras fronteras en vez de controlarlas. Actualmente los ejércitos europeos son ejércitos anulados. no es un ejército. El ejército era el brazo armado de la patria. Hoy en día ya no son el brazo armado de la patria. El ejército, que está para defender las fronteras, hoy en día ayuda a invadirlas. Lo que me parece muy triste es de que sale una barcaza con 100 subsaharianos, 100 personas de raza negra, lleva 10 kilómetros de las costas de Libia e inmediatamente llega la fragata allí española, los recoge todos, les da primeros auxilios, les da primeras atenciones, cosa que me parece muy bien, pero esa fragata tendría que dar la vuelta y volverlos a dejar en la costa de Libia. Porque claro, aquí estamos creando un efecto llamada brutal. Es decir, las mafias que preparan estas embarcaciones, corre la voz, veniros aquí, cargaros en una barcaza esta que estéis a punto de hundiros. Shh, tranquilos, nosotros damos el aviso al Frontex. Ellos mismos, los mismos traficantes de seres humanos, dan el aviso al Frontex. En el momento que estáis a 10 o 15 kilómetros de la costa de Libia, vienen, os recogen y os llevan a Italia. A partir de ahí, os distribuyen en los diferentes centros de internamiento de inmigrantes y a partir de ahí ya os esparcían por toda Europa. Tranquilo, que a ninguno os devolverán a África. Hombre, blanco y en botella. Es decir, si antiguamente en la Libia del señor Gaddafi, que bueno, que tendría sus pros y sus contras, pero por lo menos era una Libia que los ciudadanos libios estaban a gusto, tiene una buena renta por cápita, llega Estados Unidos, llega Israel, llega la Unión Europea subvencionando al Estado Islámico, revientan todo eso, porque claro, su objetivo era controlar todo Oriente Medio y dejarlo en manos de Israel. Se cargan al señor Gaddafi, que el señor Gaddafi mucho antes ya había avisado: si acabáis conmigo, os invadiré Europa de africanos. Efectivamente, se ha cumplido. Bueno, pues ahí están. En vez de hacer lo que cualquier país coherente hace unos años hubiese hecho, es decir, vosotros llegáis ahí, estáis en alta mar, nosotros recogemos, os damos asistencia sanitaria, os damos primeros auxilios y os devolvemos al país donde... y os devolvemos a Libia, donde habéis salido. Y todas esas embarcaciones, todas esas patrullas del Frontex tendrían que estar para controlar a las mafias que promueven toda esa inmigración hacia Europa. Controlar esas mafias, si es preciso, en suelo libio, pero no en el momento que uno se lanza a la mar, enseguida recogerlo y llevarlo a Europa. Esto no va a parar. O se pone fin a esta política, o en menos de 10 años tenemos la mitad de la población africana en Europa. Pues en estas circunstancias, si algunos pensáis que esto va a mejorar, pues la verdad es que va a empeorar. Os hemos comentado también, como siempre nosotros los únicos, llevamos casi programa a programa haciendo la cuenta atrás de que en el mes de octubre se acaba el plazo que había dado Turquía a la Unión Europea para dar vía libre a 80 millones de turcos hacia Europa, retirándoles los visados. De lo contrario, el señor Erdogan, este señor que está montando una dictadura islámica y que durante décadas era el supermoderado al que había que dejar meterse en Europa, pues bueno, este señor está amenazando de que si no les damos vía libre a 80 millones de turcos, Erdogan, que tiene a 2 o 3 millones de refugiados sirios en campos de refugiados, nos va a enviar 1 millón o 2 millones para ablandarnos un poquito y que cedemos y que cedamos en su chantaje. Leemos precisamente eso en dw.com: Turquía amenaza con poner fin al pacto migratorio con la Unión Europea. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? La misma Unión Europea que en un principio aplaudió esta entrada de refugiados, ya no se acuerda nadie, pero cuando se produjo esta entrada masiva, el señor Juncker, el señor de Guindos, la señora Merkel, por supuesto, toda esta élite, todos los capos de Europa estaban a favor de la entrada masiva de refugiados. Solo la reacción de la población europea y sobre todo de países enteros como Polonia o Hungría les hizo recular y dar marcha atrás, pero no os engañéis, en cuanto puedan van a volver a la carga. Parece que hay tímidos intentos de resistencia. Leemos en un periódico inglés, esto no ha aparecido en ninguna prensa española, en TheLocal.at, un periódico austríaco en inglés, que el ministro del Interior austríaco dice que es hora de fortalecer las fronteras precisamente porque Turquía está amenazando y el plazo ha caducado. En cualquier momento Turquía nos envía una nueva oleada de refugiados, igual que nos envió la primera. No os engañéis, aquella no fue ni mucho menos una llegada espontánea. Por supuesto, fue Turquía, Estados Unidos, etcétera, haciéndole en aquel momento Estados Unidos un favor a su socio Erdogan para pues un poco dejarle espacio porque estaban llegándole refugiados en masa, le dio permiso para dejarles entrar todos a Europa, y entre esa marabunta, por supuesto que se nos colaron miles y miles de mercenarios y simpatizantes del Estado Islámico. Lo gracioso, por no llorar, es que hasta el mismo Juncker, leemos también en un periódico inglés, expressco.uk, UK, de United Kingdom, que hasta el propio Juncker, el presidente de la Comisión Europea, protesta por la crisis de los refugiados. Dice Juncker: la negativa de los refugiados a colocarse en ciertos países es indignante. Es que lo es que los refugiados son, vamos, tenemos aquí los refugiados más raros del mundo, refugiados a la carta, es que no están conformes cuando en Rumanía, en Grecia, en Bulgaria, en Hungría, les ofrecen meterles en un campo de refugiados, no quieren. Cuando les dan comida de la Cruz Roja, no la quieren porque lleva una cruz. Estos señoritos refugiados quieren irse a Suecia, quieren irse a Alemania a vivir del cuento, a vivir a todo lujo, porque saben que allí las leyes son más permisivas y que si se van allí, pues lo tendrán todo a pensión completa. La verdad es que completamente indignante. Incluso hasta esta élite traidora está empezando ya a cansarse de estos caraduras islamistas, musulmanes en muchos casos, y como os comento, pues Turquía amenazando con enviarnos esta nueva oleada, y en Europa nadie está haciendo absolutamente nada. No están enviando los ejércitos al sur de Europa, no los envían a Grecia, no refuerzan a Grecia, todo lo contrario, la debilitan, siguen permitiendo que nos lleguen aquí africanos por decenas de miles, y la Marina Europea sigue trayéndolos aquí pues sin ningún problema. Así que, señores, a ver si esta victoria de Trump de una puñetera vez hace que la gente en Europa reaccione, o aquí vamos a tener una nueva oleada de musulmanes en cualquier momento. Viendo, por ejemplo, que los refugiados en Alemania en los primeros 6 meses cometieron 142.500 delitos, acoso, violaciones, robos, reyertas, apuñalamientos, tiros, yo no lo entiendo, si es que están dementes estos gobernadores, estos gobernantes europeos, promoviendo la entrada de inmigrantes. ¿Qué quieren, un caos? ¿Qué quieren, acabar con la sociedad europea? Ojo, aquí en España tienen que venir 18.000 refugiados antes de septiembre del año que viene. No tenemos para pagar las pensiones de nuestros ancianos, pero sí que tendremos para mantener a 18.000 refugiados, que seguro que les darán piso, tendrán asistencia sanitaria, dentistas, tendrán lo colegio para sus niños, sí, todos los libros, todo subvencionado. Es muy triste. ¿Y de Turquía? ¿Qué decir de Turquía? Pues bueno, pues Turquía siempre ha sido el enemigo número uno de Europa. A Turquía todo esto se la trae sin cuidado, y si encima le dan un visado y le dejan sus 80 millones de turcos que puedan moverse libremente por Europa, pues apaga y vámonos. La Unión, no la Unión Europea, una Europa de las naciones y de las patrias junto con Rusia, lo primero que tendría que hacer es intervenir lo que antiguamente fue Constantinopla, Estambul, intervenirla y devolvérsela a Grecia, y crear una frontera férrea, una frontera, decir, esta es Europa y aquí solo entran los que nosotros queremos. Y si no es así, si esto en los próximos 10 años no se hace una unidad europea en el sentido militar, un ejército europeo que proteja seriamente las fronteras, Europa en 40 años dejará de ser Europa. Y empezando por reforzar Grecia, ese país de 10-11 millones de habitantes que debería ser directamente militarizado. O sea, es que los griegos prácticamente deberían ser pues como aquellos castellanos de la Edad Media, a los que se les daba todo tipo de facilidades porque evidentemente eran el muro de contención de la invasión islámica, y por supuesto lo último que hacían los cristianos del norte era ahogar a impuestos y a ajustes y a recortes a los cristianos de la frontera. Por supuesto, todo lo contrario, les daban armas y todo tipo de facilidades para que tuvieran pues poder militar y fortaleza para poder combatir a la invasión islámica, y Europa hace completamente lo contrario. Este es de locos, Juan. Sí, lo que está claro es que o se cambia la política migratoria en los estados europeos o esto va a ser un caos. Claro, evidentemente, para cambiar eso tenemos que empezar a ganar en mayorías, como es en Francia, como es en Austria, como es en los diferentes países. Gracias a Dios que tenemos ya una referencia en lo que es Polonia, en lo que es Eslovaquia, en lo que es Hungría, Austria, que parece mentira que todos esos países que venían del bloque soviético, que parece ser que el socialismo de la Unión Soviética, con sus carteles de propaganda de enriquecimiento cultural y multiétnico, parece que tendrían que ser los primeros que tendrían que haber abierto las puertas de par en par. Pues no, justamente ha sido esta gente la que tiene una conciencia nacional, una conciencia étnica, religiosa, y son los primeros que se oponen a ello. Y menos mal que desde ahí, desde esa Europa del Este, vendrá la reconquista de la Europa occidental y nórdica, porque si no, la llevamos clara. Terminamos con nuestro apunte semanal sobre la situación social, laboral y económica de España. Leemos en el boletín.com que España pierde 8,2 millones de horas de trabajo en 5 años, pese a crear empleo, y también leemos en el economista.es que los trabajadores no cobran casi la mitad de las horas extraordinarias que realizan. Esto último, pues bueno, por desgracia no es una novedad, ya sabemos cómo funciona, por desgracia, el mercado de trabajo, y sabemos todos que todos lo hemos vivido en primera persona, que muchas veces las horas extraordinarias no se cobran. Sobre la primera noticia, las millones de horas de trabajo que se han perdido, pues desde luego, si escucháis este programa, esta noticia nos pillará por sorpresa. Lo hemos comentado 40.000 veces, que el milagro económico y la creación de empleo del señor Rajoy es una gran mentira. Estos tramposos están comparando los antiguos trabajos de 8 horas al día y de 40 horas a la semana con los trabajos que se están creando ahora de 15 horas a la semana, de un día a la semana, de 2 horas al día, que evidentemente, aunque se cree aparentemente más trabajo, realmente se están destruyendo horas de trabajo. Y es lo que está pasando. Desde que gobierna el señor Rajoy, 8 millones de horas de trabajo menos. Es decir, señor Rajoy, usted ha destruido empleo. Deje de sacar pecho, señora ministra de Trabajo, señor ministro de Economía. Dejen de engañar a la gente. En estas circunstancias, con esta reforma laboral, con este trabajo tan precario, las cifras absolutas de empleados y de paro no sirven de nada. Aparte que son falsas. Dicen que hay 3,7 millones de parados. No se lo cree nadie. En España hay casi 5 millones de parados. Pero es que, claro, en estas circunstancias, como comento, la cifra absoluta de paro no sirve de nada. Hay que contar esto, las horas trabajadas y cuánto recauda el Estado en materia de cotizaciones sociales de los trabajadores. Y estas dos estadísticas son claramente negativas. Se están perdiendo horas de trabajo y se está recaudando menos porque los trabajos son auténticos trabajos basura, ultra precarios, donde la gente cobra salarios muy bajos y su aportación al Estado, a la Seguridad Social, es completamente mínima. Y el señor Rajoy no ha hecho absolutamente nada para cambiar el modelo productivo que está produciendo esta situación, sino que todo lo contrario. Ha radicalizado el sector servicios y con esta reforma laboral ha radicalizado pues este mercado laboral que, como os comento, está destruyendo empleo y no lo está creando. Pues claro, el gobierno del Partido Popular, tiempos de Aznar, promovido por la patronal, pues empezaron a importar inmigrantes y miles y miles y miles de inmigrantes. Actualmente pues nos encontramos en el Estado español sobre unos 7 millones de inmigrantes, de los cuales 1,5 millones son irregulares, cobran prestaciones, y los otros, que no son irregulares, también cobran prestaciones, porque hoy en día más del 60% de la inmigración están cobrando prestaciones, no está trabajando nadie. Es decir, que no están aportando nada al Estado que los ha acogido, pero sí que están sustrayendo del Estado los pocos recursos que quedan ya. Entonces, yo creo que la primera política de esta tendría que ser deportar o obligar a mucha de esta gente que volviesen a sus países de origen, que son ellos los que tienen la responsabilidad de mantenerlos, y luego reestructurar el trabajo en el Estado español, es decir, las jornadas de 8 horas para que la gente pueda cotizar, para que la gente pueda formar una familia, puedan tener 2 o 3 niños, porque claro, están diciendo, no, es que España tiene una natalidad muy baja, hay que importar a inmigrantes para solucionar la natalidad. No, da un puesto de trabajo en condiciones a una familia española, dale una facilidad en la hipoteca, dale una facilidad en las ayudas, y esa tranquilamente y orgullosamente tendrá 2 o 3 hijos y subirá la natalidad y tirará el país hacia adelante. Es así, o cambiamos esta política de trabajo que se parece ya a la de la ultracapitalista de Estados Unidos, en la que tienen allí, recientemente estuve en California, plantaciones y plantaciones y plantaciones de almendros y de todo tipo de árboles frutales, y ahí tenías pues a los típicos mexicanos cobrando a $1 o $2 la hora, y luego sus capataces anglosajones y gran extensión de población blanca que están allí sin trabajo. ¿Por qué? Porque evidentemente no van a claudicar a cobrar a $1 o $2 la hora. Pues esto es lo mismo que nos está ocurriendo en España. Terminamos con esta última noticia. En el economista.es leemos: sin comunidades autónomas, España tendría pleno empleo. La verdad es que un titular bastante llamativo, seguramente algo simplista, pero lo que está claro es que una de las condiciones, Juan acaba de decir una, reducir la inmigración masiva y cambiar el modelo productivo, está claro que otra medida que hay que llevar a cabo para reactivar la economía española, es acabar de una puñetera vez con este desastroso estado de las autonomías que se nos impuso, repito, se nos impuso durante la transición. Ya se hemos comentado mil veces y lo seguiremos diciendo porque hay que repetirlo todas las veces que haga falta lo que fue la transición. Una ocupación ideológica, militar y económica de España, un sistema político que se nos impuso desde fuera, un clarísimo divide y vencerás para debilitarnos y una un copia y pega, una fotocopia de lo que le hicieron a los alemanes en el año 45, con esa balcanización, con esa división del país en dos y luego la división de la Alemania Occidental en un montón de pequeñas repúblicas federales. En España hicieron lo mismo con las autonomías. Hicieron el Estado autonómico, un auténtico engaño al pueblo español. Nadie quería autonomías en España, quitando ciertos sectores catalanes y vascos, pero había que debilitar y había que balcanizar España y aquello había que aprobarlo, sí o sí, y hoy en día estamos viendo las consecuencias. Unas comunidades enfrentadas a otras. Un gasto público improductivo, completamente fuera de control. Un aumento de la deuda espectacular. La división del mercado único, 17 mercaditos, un montón de regulaciones, cada autonomía regulando lo que le da la gana, y ya lo están comentando los empresarios productivos, es que así es imposible poder crear empleo en España en estas condiciones. Las autonomías han sido políticamente desastrosas, balcanizantes, han estimulado el separatismo donde no lo había, han estimulado regionalismos por todas partes, y no solo eso, es que económicamente vemos que el negocio de las autonomías ha sido desastroso y todavía tenemos que aguantar que nos digan que el estado de las autonomías nos ha llevado a la mejor de las situaciones. A ver, si hemos avanzado un poquito estos 40 años, como ha avanzado todo el mundo, hasta Cuba y hasta Corea del Norte han avanzado, hay que ser muy inútil y muy retrasado para no avanzar con los pues con las nuevas avances científicos y técnicos que se producen. Sí, hemos avanzado, pero ¿a costa de qué? De aumentar la deuda y los impuestos de manera espectacular. Hemos avanzado a pesar de las autonomías y no gracias a las autonomías. Así que, por favor, involucrémonos todos porque esto es una de las condiciones indispensables. Las autonomías tienen que eliminarse y no las diputaciones, como proponen pues los tontitos de Ciudadanos que, bueno, que tanto que van de nacionales y de patriotas, pues ellos sí que están bien enamorados de las autonomías, como lo están de la inmigración, como lo están de la Unión Europea, porque son otro partido globalista más y otro engaño más. Así que, señores, autonomías fuera de una puñetera vez. Comparto tu opinión, Miguel, autonomías fuera. Es decir, un gobierno municipal en el que y un gobierno central que estén bien entrelazados, suficiente. Y diputaciones provinciales. Y diputaciones provinciales, ya está. Es decir, el Estado de la Autonomía en verdad no sirve para nada. En Andalucía ha sido un pozo sin fondos. En Cataluña ha sido un pozo sin fondos. Y en Vascongadas, tres cuartos de lo mismo. Es decir, lo que tú no puedes en un Estado, en una nación, es que cada uno tenga un tipo de enseñanza, que cada uno pueda regular su enseñanza, que cada uno pueda regular su comercio, que cada uno. Esto, al final, es una balcanización total, es una nación de naciones. No, un gobierno central, un plan de estudios central para todos los españoles por igual, adaptándose a las comunidades que tengan una lengua cooficial, y nada más, y una buena interacción entre el municipio, entre lo que es el ayuntamiento y lo que es el gobierno central, con las diputaciones, y sobra las autonomías, en verdad, no sirven para nada, y España iría mucho mejor. Muy bien, Juan, pues con esto terminamos el debate de hoy. Una pausa y continuamos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, tras esta pausa, vamos a la entrevista de la semana. Hoy vamos a volver a tocar el tema de la política internacional, de la actualidad internacional, y lo vamos a hacer con una experta, pues, en esto, en relaciones internacionales y en geoestrategia. Nuestra invitada tiene un blog que se llama Última Hora Yihad. Ha aparecido en varios medios de comunicación, el más conocido de ellos, Russia Today, aunque también otros, y bueno, como os comento, pues estudia temas como la guerra de Siria, los conflictos en Oriente Medio y temas que nos afectan tanto como la islamización de Europa. Nada más, paso ya a presentarla. Ella es Concheta de la Vernia. Hola, Concheta, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludaros. Hola, ¿cómo estás? Concheta, antes de entrar en detalle y en temas más profundos, quiero preguntarte sobre un tuit que publicaste hace poco en tu Twitter personal, bastante preocupante. Lo voy a leer textual. Pusiste: alerta, máxima difusión, comandos Takfir, es decir, integristas islámicos, amenazan con violaciones masivas en el sur de Europa. Italia y España, objetivos prioritarios. Concheta, es bastante preocupante este tuit. ¿Puedes comentarnos de qué va? Bueno, esto es una amenaza que ya salió hace ya bastantes meses, a finales del 2015, entre las muchas amenazas que hay dentro de los foros, no de redes sociales, hablo ya de foros, propiamente foros takfires, o sea, salafistas e integristas, donde se pasan los comunicados pues de Al-Qaeda en el Magreb o del Daesh o el Estado Islámico o cualquier otro grupo, Al-Shabaab, Al-Haraq, en fin, todos los grupos yihadistas que están operando ahora mismo tienen esas plataformas que no son redes sociales sino que son foros cerrados y solamente en muchos de ellos solo se accede a través de contraseña. Bueno, pues esta amenaza ya salió antes de Navidad. Era la yihad sexual, ellos la titularon así, yihad sexual. Y entonces fue cuando se produjo las violaciones y los atentados, atentados en definitiva contra en Nochevieja contra en Alemania contra mujeres. Eran un bloque aproximadamente de unos 200 individuos perfectísimamente organizados, actuaron de forma sincronizada en distintos puntos de Alemania, en Suiza, también en Escandinavia, en dos o tres países escandinavos, y se produjeron pues unas violaciones masivas por encima de 500. Aquello se ocultó en un principio, no se dio mayor información, pero ellos sí, a través de sus foros y sus redes, sí hicieron eco de, en fin, de que era debido a pues a la impureza, que eran mujeres impuras, su forma de vestir, sobre todo el perfume, que utilizaban perfumes, en fin, todo esto. Pero no salió en ningún medio como que podían ser yihadistas. Entonces, luego, posteriormente, sí, se dijo en varias mezquitas, en la de Suecia, en Malmö concretamente, se justificó esos ataques, son imanes salafistas. Bueno, aquel caso fue un imán que creo que debe pertenecer a algún grupo vinculado con África, o bien al Harat, o bien al Saraldín, algún grupo de estos extremistas que operan en África, y fue en Malmö. Y también en Noruega, también en la mezquita, una de las principales mezquitas de Noruega, también se justificaron los ataques a mujeres debido pues a la impureza de la mujer occidental, ¿no?, de su forma de vestir, de actuar, todo lo demás. Y el imán de Colonia también, en la mezquita de Colonia también se justificó el ataque y se dijo que iban a haber más ataques debido pues precisamente a la forma de ser. Entonces, después de esta serie de justificaciones y de amenazas, que se dijo que no se iba a parar, que iba a ser de norte a sur y de este a oeste, que no iba a haber ningún lugar a salvo, ¿no? Pues probablemente redactores de RT hicieron una entrevista al imán Yusuf de Colonia para ver si esto que se había dicho en los sermones, si formaba parte de la yuba propiamente o quizás tenía un contenido un poco más extremista. Y él dijo que no, que sí, que era perfectísimamente legal la violación, puesto que eran mujeres impuras, tanto en su forma de ser, de actuar, como de vestir y de usar perfumes. Entonces, aquello sí se publicó. Fue RT quien hizo esa entrevista y ya pues lo corroboró el propio imán de Colonia. Luego ya también, esto ya estamos hablando pues de hace unos pocos meses. Entonces volvieron a salir, después de todas las violaciones masivas que han habido en Suecia, más de 450.000 violaciones, estamos hablando de un número altísimo, esto es público y notorio, no se dice nada más que pueden, que es cosa de migrantes de distintos países, nunca se toca el tema propiamente islamista, pero ya a raíz de empezar a salir más comunicados, pues también en otras mezquitas como la de Milán también se dijo que no iba a estar a salvo de este tipo de acciones desde Roma hasta el Andaluz, o sea que cogía todo el Mediterráneo. Entonces eso se entiende, lógicamente, una amenaza seria, creíble, porque ya no solo estamos hablando de un forero, sino que se dice en una mezquita. Entonces cuando estas cosas ya se dicen en una mezquita de Europa, donde hay nombres y apellidos de la persona que lo dice, ya es alarmante, ya es preocupante. Claro que los servicios de inteligencia lo sepan, lo oculten, pero esto no funciona así, porque la gente tiene que estar alerta, ¿no? Tiene que de alguna manera evitar ciertas situaciones de riesgo. No puedes estar ocultando. Y esta fue la, por lo cual publiqué el tweet, porque era una información contrastada, era una información que ya no solo se había visto a través de los foros, sino que se había dicho físicamente en las mezquitas que le estoy diciendo, tanto en el norte de Europa como en el sur. O sea, estamos desde Malmö a Roma, se ha dicho. Concheta. Eso se sabe. Sí, Concheta, desde Estados Unidos y desde Israel siempre nos hablan de que ellos están en guerra y en lucha contra el terrorismo islámico, pero, por ejemplo, durante las pasadas elecciones americanas vimos los vínculos de Hillary Clinton con la misma hermandad musulmana. ¿Cuál es la realidad? Esta alianza entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, ¿qué relación real tienen con el integrismo islámico e incluso con el terrorismo islámico? Pues tienen una vinculación muy importante, pero no de ahora, es de hace bastante tiempo. Es tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, y bueno, ahora ya más, antes en menor medida la Unión Europea intervenía, pero a través de la OTAN, no tan descaradamente como lo está haciendo ahora. Y tenían una relación por una razón lógica. Vamos a ver, en Israel hay un problema. Tienen un problema en Líbano con los chiitas libaneses. Tienen ahora desde el 2005 con Hezbollah, pero anteriormente tenían un problema con Siria porque es una secta chiita. Y el problema que tiene Israel son con los chiitas, que es la minoría del Islam. O sea, estamos hablando que el Islam tiene cerca de, ya próximos a los 2.000 millones, pero bueno, vamos a dejar los 1.800 millones, de los cuales, de los 1.800 millones de musulmanes que hay en todo el mundo, pues 1.600 son sunnis. Representan, pues, en todos los países musulmanes, a excepción de Líbano, la parte de Kerbala, de Irak, Irán, y un porcentaje pequeñito en Pakistán. En total son unos 200 millones de chiitas, no son más, y los que pueda haber en Bahrein, una minoría muy pequeña, y en Yemen. Pero vamos, que son comparado, no llega a, en fin, un porcentaje ínfimo, pero es el problema que tiene Israel con los chiitas. La única forma de acabar con los chiitas es a través de la guerra que tienen ellos con los sunnis desde hace 1.300 años, desde la Fitna. Y claro, pues qué mejor que aliarte con los mayores enemigos de los chiitas, que son los sunnis, para tú acabar con los chiitas, tanto en Líbano, como en Siria, como en Irak y en Irán. También en Bahrein y en Yemen. Y el conflicto de Pakistán y Cachemira, que sigue abierto. Son los datos que tenemos para ver por qué se va con los integristas, en este caso wahhabis, porque son los más belicosos. O sea, los wahhabis sí que son los que pueden llevar una guerra para exterminar a los chiitas. No puede haber otro país o otro ejército que cometa un genocidio para acabar con todos los chiitas del planeta. Es imposible. Solamente los sunnis, porque están en guerra 1.300 años. Y especialmente todos los países del Golfo, o sea, nuestros aliados, Qatar, Arabia Saudí, Bahrein, estos son los Kuwait, son los principales países y los Emiratos Árabes Unidos, que son los enemigos más férreos de los chiitas. Entonces, por eso son aliados Estados Unidos, Israel y la Unión Europea con estos países, para llevar la guerra, para exterminar, que no van a poder, pero bueno, para intentar acabar con cualquier atisbo de chiismo que exista en Líbano, en Siria. La guerra de Siria es precisamente por eso. Y esa es la cuestión principal, la guerra que tienen contra los chiitas de Irán. Entonces, todo el mundo nos hemos embarcado, todo Occidente, la OTAN y la Unión Europea se ha embarcado en una guerra que a nosotros ni nos va ni nos viene. Porque da la pequeña casualidad, que nunca se hace este matiz, que es imprescindible, que los chiitas jamás han reclamado al Andaluz, que los chiitas son nacionalistas, que el chiismo respeta al cristiano, que no te persiguen, que hay iglesias en Irán, que en Siria y en Líbano ahora mismo, el nuevo presidente del Líbano, que es cristiano, el general Aoun, pues ha llegado a la presidencia con los votos y con la alianza que mantiene con Hezbollah, que son chiitas, y que el chiismo no ha perseguido jamás a los cristianos ni tampoco a los judíos, porque de hecho en Irán hay sinagogas y hay iglesias, no hay ningún problema. Pero sin embargo los sunís sí persiguen a los cristianos, está prohibido el culto, las iglesias en los países árabes, incluso en Marruecos, con tanto, son tan cerquita que lo tenemos. Y luego lo principal y más importante, que es lo que debía de conocer todo el mundo, es que el Islam suní, los sunitas, no son nacionalistas, son expansionistas. Y la única misión que tienen en el mundo es conquistar tierras enemigas de cruzados para el Islam, porque son expansionistas. Cosa que el chi bajo ningún concepto busca esa expansión territorial, porque es nacionalista. Entonces es ridículo pensar que un grupo nacionalista como son los chiitas piensen en expandirse, porque ellos son sus tierras, lo que quieren mantener. Y este es el gran problema, que Occidente se ha unido por el problema que tiene Israel con los chiitas, ¿no? Tiene ese problema. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que Estados Unidos, la OTAN y toda la Unión Europea y todo el mundo, pues va con los wahhabíes, va con el sector más radical del Islam, el que está llegando a Europa, porque a Europa no está llegando ningún chiita, porque aquí puede haber un 0,000 de algún chiita, porque estamos hablando de 200 millones en todo el planeta, no estamos hablando de aquí el vecino, y los otros estamos hablando de 1.600, 1.700 millones de musulmanes sunís, que son los que están aquí y que son la hermandad musulmana. Y la hermandad musulmana es el Islam político, que es el aliado de Estados Unidos. Y también la oposición siria es la hermandad musulmana, un grupo que ha sido declarado por Egipto terrorista, y que la mayoría de los líderes de la antigua Al Qaeda, que ahora parece la resucitarán dentro de poco, la volverán a resucitar, pues la mayoría de los líderes de Al Qaeda y los fundacionales pertenecían todos a la hermandad musulmana egipcia. Y la oposición de Siria, apadrinada por Estados Unidos, es la hermandad musulmana de Siria, cuyo líder, el máximo dirigente, es un español, Mustafa Selmarian, Abu Musat al-Suri, el Sheikh del Kader. Este es el líder de la hermandad musulmana de Siria, que apoya a Estados Unidos, que apoya a la OTAN y que apoya a la Unión Europea. Vamos, y esta es la realidad. Vamos con Cheta al conflicto sirio. Nos comentan que hay que luchar contra el terrorismo, pero cuando Putin y Assad luchan contra el terrorismo, pues resulta que son los malos. ¿Qué últimas noticias tienes de cómo está el conflicto sirio en la actualidad? Y si piensas que esta reciente victoria de Donald Trump puede abrir nuevas opciones, como que el propio Trump pues pacte con Putin el final del Estado Islámico. ¿Cómo ves el tema? Bueno, pues el conflicto de Siria es un conflicto que ha llegado a 5 años, porque está recibiendo ayuda indudablemente, pero no la oposición, porque es que en Siria están luchando por encima de 700 grupos. Pero son 700 grupos muy pequeñitos, pero que todos forman parte de la misma ideología. En Siria no hay una oposición que sea capaz de tomar el poder porque no tiene gente. Entonces, la oposición siria ahora mismo es una oposición compuesta de chechenos, de españoles, de belgas, de franceses, de africanos, de afganos. Esa es la oposición que está financiando Estados Unidos y la Unión Europea. Una oposición muy mujahidín. Una oposición que es imposible que pueda coger el poder porque en primer lugar ni siquiera son sirios. Y luego los están armando. Y el conflicto, cuando ya intervino Rusia, porque estaba ya en periodo ya peligroso incluso para Rusia, porque no hay que olvidar que la mayoría de los líderes del autoproclamado Daesh pues provenían de la yihad chechena y de Dagestán. En fin, que esto es así, y era una amenaza muy directa también para Rusia, que estuvieran tan cerca y tomando el poder que tenían. Entonces, cuando intervino, pues claro, se lo debilitaron. Pero ¿qué pasó? Que Estados Unidos, que tiene una base en Jordania, donde los entrena, junto con Inglaterra, o sea, con Gran Bretaña y otros países, pues ¿qué sucede? Que empezaron, porque es una cantera inagotable. O sea, la cantera suní es inagotable. Han muerto por encima de 15.000 saudíes en Siria. ¿Qué pinta un saudí en Siria? Pregunto yo. ¿Qué pinta? Y es una cantera inagotable. Y encima les han dado las mejores armas, los sistemas más avanzados de comunicaciones, apoyados por Estados Unidos, por la logística. Y claro, al intervenir Rusia, pues empezó a tomar el control, porque es lógico, pues, sobre todo al nivel de inteligencia, que es lo que hace falta para luchar contra el terrorismo. El terrorismo no se combate con bombas, se combate con inteligencia, con servicios de inteligencia, con una buena organización. Pues claro, entonces ya se debilitó. Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Pues llevar a más gente, endurecer el conflicto todavía más. Y en un callejón prácticamente sin salida, porque el conflicto de Siria, la única salida que tiene es una salida negociada con Rusia. Rusia no va a permitir que allí se establezca un régimen islámico, porque es que la hermandad musulmana, pero además con wahhabís, porque a partir del 2010, de la cumbre de Jartum, se unió, porque antes estaban enfrentados hermandad musulmana, no mucho, pero sí había un cierto enconamiento entre la hermandad musulmana y los wahhabís, pero en el año 2010, en Jartum, y además fue el propio hermano de Obama el que asistió a esa cumbre, se acordó la unificación tanto de la hermandad musulmana y del wahhabismo para la expansión y difusión, para la expansión y la difusión de la dawa islamilla, o sea, del islam radical, de la hermandad musulmana. Y a los pocos meses empezaron las primaveras árabes, estaba todo muy bien organizado. Pero el conflicto de Siria, yo pienso, soy de la opinión, que Donald Trump no quiere seguir alimentando un monstruo que tarde o temprano les va a llegar a ellos. O sea, el Estado Islámico, o bueno, o Al-Qaeda, o cualquier otro nombre, el Frente Islámico, que puede cambiar de nombre, que es legal, pero son grupos todos terroristas, tarde o temprano le va a llegar. Y yo estoy convencida que buscará una solución dialogada con Rusia. Pero bajo ningún concepto, creo, es mi opinión personal, que Donald Trump consienta que en Siria se establezca un gobierno islamista radical, porque es que no hay otra opción. Si quitas a Assad, no hay ninguna opción, excepto el islam radical. No hay otra cosa. Y pienso que pueda, en fin, paralizar en cierto modo ese conflicto, que es fundamental, tanto para Europa, pero para el mundo entero también. El hecho de debilitar al Daesh, que no lo va a debilitar porque están entrando a Europa, o sea que los principales líderes del Daesh ya han llegado a Europa. Estaban en Turquía y han huido de Raqqa. Primero huyeron de Mosul, llegaron a Palmira, de Palmira a Raqqa, y ya están en Turquía, y muchos de ellos ya están en Europa. De eso te iba a preguntar, o sea que estás comentando que ya hay líderes del Estado Islámico en Europa. De este conflicto sirio, pues se produjo esa estampida de refugiados musulmanes hacia Europa, que ya hemos visto que ni mucho menos era trigo limpio, y además en paralelo está el conflicto de Libia, otro conflicto absurdo provocado por Estados Unidos y por la Unión Europea, por el cual también nos están entrando cientos de miles o millones, y vete a saber, de africanos. O sea, ¿qué futuro le espera a Europa con estas estampidas y estas entradas masivas de musulmanes, muchos de ellos islamistas, y africanos sin ningún control? Claro, no, esto es que fue planeado. Hay varios estudios desde hace ya bastantes años, desde el año 2000, de varios ideólogos, todos wahhabíes, todos radicales, islamistas radicales, wahhabíes, pero gente muy importante, así como militares egipcios de la hermandad musulmana, de servicios de inteligencia, pero que pertenecen a grupos terroristas, y se hicieron varias estrategias de cómo conquistar Europa, una vez que ya en Afganistán estaba controlado por los talibán. En fin, que hay bastante literatura sobre esto y de gente importante y relevante del proceso que iba a llevar la islamización y las fases que en qué fases se iban a hacer. Lo de Libia era un punto fundamental, que cayera Libia, porque es que Gaddafi era el freno, era el que impedía. Tenía unas relaciones extraordinarias con las tribus africanas que controlaban todo el Sahel y todo el norte de África, porque había estado asesorado por la inteligencia rusa. Entonces Gaddafi controlaba a la perfección, a través de esas tribus, que además se expandía hasta Sudáfrica. El control islamista era uno de los enemigos más grandes que tenían los islamistas, junto a Assad. O sea, los grandes líderes de Al-Qaeda, los mayores enemigos que han tenido siempre, era Assad y Gaddafi, curiosamente. Y Saddam Hussein. Y Saddam Hussein, efectivamente. Y cómo los hemos ido tirando, ¿no? Cómo da la casualidad que les hemos abierto el camino. Entonces, claro, al caer Libia, que fue lo primero que cayó, que fue la señora Hillary Clinton, la encargada, la responsable del atentado de Benghazi, porque lo sabía y yo lo dije, pues el mismo día del atentado, dije cómo había sido el proceso para que sucediera ese atentado. Y ahora, hace un año, el FBI ha corroborado exactamente todo lo que dije en aquel momento. Todo era verídico, no fue a casual que aquello sucediera así, se sabía y no se evitó, porque era fundamental que Gaddafi cayera, porque cayendo Gaddafi, Libia ya era la puerta de África hacia Europa del islamismo. Y allí se pusieron, el gobierno que puso la OTAN y Estados Unidos, pues a cuidar las fronteras de Libia con el Sahel, y pone al hermano de Abu Yahya al-Dini. Este personaje se escapó de Bagram en el 2005, de la cárcel de Bagram, un líder, uno de los más carismáticos del África Negra, Abu Yahya al-Dini, y Estados Unidos dice que cayó en Waziristán, cuando en realidad él intervino en el conflicto de Libia y de Siria. No sabemos si llegó a morir o no. Pero bueno, el hermano de él lo puso de jefe de fronteras en el Consejo Nacional de Transición Libio, en el nuevo gobierno lo puso de jefe de fronteras para cuidar el Sahel. Pues claro, Libia se convierte automáticamente en el supermercado de armas y sobre todo el paso hacia Europa de todo el islamismo radical, porque las mafias están controladas por los islamistas. O sea, nadie que venga de África y pague 20 o 10 o 15 mil euros, que vale el traslado, o dólares, no, ningún banco le va a dar 10.000 dólares por una cabaña de adobe y de cañas. Eso hay que entenderlo, ¿eh? Hay que entender que de África aquí no puede venir nadie que vale 15.000 o 10.000 euros el llegar a Europa vendiendo una cabaña. Esto hay que tenerlo claro, ¿eh? O sea, que no están vendiendo pisos en Manhattan, están vendiendo cabañas, porque los que vienen de zonas que se supone que vienen aquí por trabajo. Y sin embargo, no es que he vendido los bienes para costearme el viaje. ¿Qué bienes has vendido tú? ¿Una cabaña de adobe? Entonces, son redes de mafias, pero que estas mafias son las que controlan el tráfico de drogas, que a su vez trabajan junto a Al-Qaeda para proporcionar la logística necesaria en toda África y para Marruecos y Libia. Entonces, son las mismas mafias las que ellos los traen, pero no porque esto les financien, sino porque los están trayendo, y el 80% son islamistas. Es gente que viene de países donde la opinión generalizada es que quiere el 90% la sharia, el islam más radical. Aquí no viene ninguno, ni cristianos, vienen muy pocos, y los que vienen los tiran por la borda. Entonces, ¿qué pasa? que se ha dejado Libia con el fin de que en Europa se cree un conflicto en el que hemos llegado, un conflicto y que no tiene solución porque es imposible. Pero por razones económicas les interesa y mucho. Entonces, teniendo a Turquía como puerta de entrada por un lado y Libia por otro, pues está claro que Europa es cuestión de tiempo que tenga una mayoría islámica. Y luego viene la razón económica de por qué quieren que sea una mayoría islámica en Europa y se les permita todo, porque es la parte económica es fundamental dentro del Islam suní. Eso te quería preguntar, Cocheta, ya casi la última pregunta. Yo puedo entender, vale, evidentemente, que Arabia Saudí quiera una Europa musulmana, por supuesto. Puedo incluso hasta entender que Estados Unidos, espero que ahora con Trump no, pero antes sí, que con su pacto con Arabia Saudí, pues bueno, que desde Estados Unidos también se permita la islamización de Europa porque les puede pillar lejos. Pero ¿por qué? Desde dentro de Europa, ¿por qué las élites de la Unión Europea, por qué la propia Unión Europea está fomentando la destrucción de Europa a través de esta islamización? O sea, ¿es la Unión Europea una herramienta para destruir Europa? ¿Por qué apoyan conflictos como el de Siria? ¿Por qué apoyan conflictos como el de Libia, que luego perjudican a Europa y se nos vuelven en contra y nos destruyen? Concheta, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Pues la explicación es económica. O sea, aparte de los lazos que hemos explicado de por qué son aliados contra los chiitas y las guerras que se han desencadenado, porque a Israel no se lleva bien con los chiitas y los únicos posibles que pueden hacer una guerra contra ellos pues son los sunís, pero fundamentalmente porque aquí en Europa, si echamos mano al deporte rey, a lo que mueve las masas, vámonos a la Champions League, vamos a ver los equipos que están jugando y a quién pertenece. ¿A quién pertenecen los mayores clubs de Europa, los que están en Champions League? Británicos, españoles, ¿quién son los patrocinadores? ¿Quién lleva en el corazón a Arabia Saudí? En Francia, ¿qué equipos hay en Francia poderosos? ¿Quién son los que controlan esos clubes de fútbol? ¿Quién ha invertido millones en el fútbol británico? Los wahhabíes, los saudíes, los qataríes y Emiratos Árabes Unidos. Y aquí en España exactamente igual. Arabia Saudí, a través de Florentino Pérez, de ACCF, su empresa, que tiene una sociedad en Arabia Saudí, con un saudí, mano derecha del rey, de la familia Al-Saud, y el Barcelona, los dos clubes más importantes, porque luego tenemos equipos más pequeños que también están controlados por los Altani y otra serie de jeques, e incluso en tercera división, en fin, que hay bastante invertido, pero sobre todo los clubes grandes. Luego nos vamos al apartado inmobiliario. ¿Quién ha comprado los núcleos más importantes, más elitistas de Londres, de París, de Madrid? ¿Eso en manos de quién está? Están en manos de capital islamista. O sea, el poder económico de Europa se fundamenta en el poder económico de la zona del Golfo Pérsico. Emiratos Árabes, Qatar, se ha llevado allí un mundial de fútbol, a Qatar, que yo siempre he dicho que es Al-Qaeda 2022, por cuestión económica. Se ha llevado el mundial de ciclismo, el femenino, se ha llevado el balonmano, se han llevado todos los deportes a Qatar. ¿Qué hay en Qatar? ¿Por qué dice una jugadora de ajedrez que no juega en Irán porque la mujer no tiene libertad? Sin embargo, donde las apalean y donde las matan, sí van. Es que son cosas. La Fórmula 1 la llevamos a Emiratos, allí teníamos a Botín. Pero bueno, aparte de la élite, la importancia que tiene económica a nivel financiero, las grandes empresas, las inversiones que hay en España, en Europa, en toda Europa, de capital saudí, lo más importante de la islamización, que es el tema que más nos preocupa, es que el Islam tiene una condición en cuanto al sistema económico y financiero, y especialmente a la hora del trabajo. En cuanto al sistema financiero, el sistema islámico es más salvaje que el capitalismo, más salvaje que pueda haber en Occidente, con la particularidad de que el trabajador musulmán dice, y es obligado tanto por la sharia como por su propia esencia del derecho económico dentro de, porque las leyes, el Islam se rige, todas las leyes, el fiqh, todas las leyes se rigen por el fiqh y la sharia, o sea, las leyes de los hombres no valen. Entonces, lo más importante es que el trabajador musulmán, ojo a lo que voy a decir, que por el bien común de la comunidad puede perder su poder adquisitivo, el sueldo bajo mínimos, porque forma parte de una yihad por el bien del Islam. Quiere decirse que si hay una mayoría de trabajadores islamistas en Europa, ellos pueden poco menos que trabajar por comer. Y eso es lo que quiere el sistema financiero de Occidente. Y de hecho, desde que ha llegado la inmigración, los sueldos están bajando. Cada vez hay más recortes. Cada vez se aprieta más al trabajador europeo. Perdón. Cada vez los salarios y todo, mientras la vida se encarece y va subiendo lo que es el nivel de inmobiliario, porque claro, si vienen 6, 7 millones, automáticamente son 6 o 7 millones de viviendas, de luz, de agua, de comercio. Lo que es el gran capital sí tiene un rendimiento muy importante, pero lo más importante de todo es la mano de obra. Es una mano de obra que, si por el bien común del Islam hay que trabajar por 50 euros al mes, se trabaja. Y aquí es donde está el secreto. Ese es el secreto, que por un lado está la élite, que maneja el capital salvaje, el capitalismo salvaje, que está de tanto en la hermandad musulmana, primordialmente el Islam político, que es el que es el que rige, o los wahhabis, el sistema que del Golfo Pérsico, es este. Que hay un capital salvaje, hay una riqueza inmensa y un lujo de una élite muy pequeñita, y de por debajo y por abajo ya no hay nada más que pobreza, porque además es un sacrificio que se hace al lado por el bien de la comunidad, y esa es la cuestión. Por eso los quieren, porque si dicen que los salarios van a ser 100 euros, si la mayoría es musulmana, pues por 100 euros al mes trabajan 12 horas de sol a sol. Pues Concheta, se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que muy interesante todo lo que nos has contado, muy preocupante también, pero señores, es lo que hay. Si tenéis hijos, tenéis sobrinos o hay niños españoles a vuestro alrededor, pues ya sabéis el futuro que les espera si no reaccionamos, vivir bajo una dictadura islámica. Nada más, Concheta de la Vernia, muchas gracias por tu aportación, la verdad es que muy interesante, y desde luego te emplazo y te invito a participar en futuros programas de aquí La Voz de Europa. Cuanto quieras, será un placer para mí estar con vosotros, no hay ningún problema. Es conveniente que la gente sepa también qué es lo que hay, porque no solo es terrorismo, es una forma de vida también. Perfecto, Concheta, pues un saludo y hasta la próxima. Un placer, hasta siempre, buenas tardes. Bueno, Juan, ya sabes que cada semana, aparte del debate y la entrevista, pues tenemos la sección habitual de El Parte de la Invasión, en la que Cristina Martín nos habla pues de esta otra cara, de esta inmigración masiva, de este multiculturalismo y de esta islamización que nadie nos cuenta. De hecho, ya veréis como también hoy, pues muchas de las noticias de las que nos habla Cristina, pues directamente las saca de la prensa extranjera, ya que la prensa española directamente oculta sistemáticamente cualquier noticia que pueda dar una cara poco amable de este proceso de inmigración masiva. Ya vimos aquellas violaciones masivas en Colonia, como se taparon hasta que no pudieron ya hacer más por taparlo, y continuamente, como vamos a ver hoy también, pues noticias una tras otra que la prensa española, pues como no quiere que la gente se entere de la realidad, pues las ocultan una y otra vez. Bueno, así que nada más. Cristina, ¿cómo estás y qué nos cuentas hoy? Hola, muy buenas. Pues sí, como bien dices, esto no sale en ningún... Estas noticias que damos aquí no salen en ningún medio español, pero solo basta mirar algún medio extranjero, como en el caso de hoy, vamos a ver varias noticias que he preparado desde Alemania, que nos llegan desde Alemania. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar con una noticia que nos llega desde Frankfurt y ocurrió la semana pasada. A un sacerdote de 47 años que estaba visitando la localidad de Rangen y bueno, y al parecer iba de camino a una capilla ortodoxa y fue apedreado por un grupo de niños musulmanes que tenían entre 10 y 12 años. Dice que mientras le tiraban piedras gritaban al Akbar estos niños, y la noticia salió en el diario Christian Today. Decía que el sacerdote había sido hospitalizado porque tenía alguna contusión que según apuntan era leve, pero que este sacerdote no puso denuncia. También hacen mención diciendo que este hecho podría quedar como un caso aislado, eso es lo que dice el diario, al tratarse de una broma entre niños, pero que no es un caso aislado, porque ya se han registrado 743 ataques con denuncia a sacerdotes y a cristianos en Alemania en los últimos meses, tanto a sacerdotes, como digo, como a pues cristianos que acuden a misas y demás. Estos 700 ataques tan solo son a católicos practicantes que estaban practicando o misa o sacerdotes. Y bueno, esto sin contar con que la mayoría de estos sacerdotes que son agredidos no ponen denuncia. Sí. Sí, no, pues sí, está claro, pues la Iglesia Católica pues no aprende, está claro que con el modelo que tienen de Papa pues también poca fuerza moral y poca fuerza espiritual les debe quedar a muchos sacerdotes para condenar y esta islamización masiva que están sufriendo. Lo de apedrear cristianos pues no es nuevo, en países como en Egipto pues los musulmanes también a veces apedrean a los cristianos coptos y bueno, están haciendo lo que les dice su religión. Muchas historias nos cuentan sobre la religión de paz y de tolerancia del Islam, pero yo os invito a cualquiera de vosotros que un día que podáis cojáis el Corán y que lo leáis y que veáis ahí lo que se está diciendo. Es una invitación constante y sistemática a atacar a los no musulmanes, entre los que están principalmente pues los cristianos. Así que simplemente estos niños musulmanes están haciendo pues lo que les dice su formación, su religión y la cultura que han mamado desde que nacen. Y bueno, pues esto es lo que estamos metiendo en Europa, esta islamización masiva, esta oleada masiva de refugiados que ha entrado en Alemania y que ahora pues están pagando las consecuencias. Si es que no denuncian estas agresiones porque ellos mismos no quieren o porque se les pide desde arriba de su institución, en fin. Bueno, esta noticia también la podéis ver en el diario británico Express, y en la cual adjuntan otra noticia también del mismo diario, que ocurrió el 30 de octubre, que decía que un padre de una alumna de primaria de Baja Sajonia denunció que su hija había sido forzada en clase a memorizar cantos islámicos. En concreto, el texto decía, entre otras cosas, que Alá es grande y que no hay más Dios que Alá. Y bueno, este texto al parecer pertenece a un canto islámico y se lo había entregado la profesora en la asignatura de ética. Los padres han denunciado este incidente escribiendo a la prensa y la directora del centro, que se llama Gisela Herr, no ha confirmado este incidente cuando se le ha interrogado y dijo que la escuela pues va a emitir un comunicado al respecto. En el mismo colegio de infantil, unas semanas antes, los padres habían denunciado a este centro porque varios profesores se han negado a reconocer rituales de Navidad y alegan que es por respeto a niños de otras culturas que asisten a clase. Y también en la misma población dicen que una guardería también se ha negado a colocar adornos navideños en las Navidades de este año, alegando que los alumnos cristianos son una minoría en esta guardería. Por lo tanto, no se va a celebrar la Navidad en la clase. Es increíble. Ya esto es claramente una invasión total de sustitución étnica de la población autóctona europea por musulmanes. No es nuevo lo que me comentas. Creo que fue en Holanda hace unas semanas también, como unos niños holandeses autóctonos les obligaban a rezar como rezan los musulmanes. También aquí en España, el Partido Popular y Rajoy han implantado la educación islámica en el sistema educativo público y bueno, ahí están todos estos laicos, toda esta gente, toda esta masonería, estos izquierdistas que siempre están diciendo que la religión tiene que estar fuera de la educación pública, y a lo mejor tienen razón, eso sería para otro debate, pero desde luego son los mismos que implantan con toda alegría y sin ningún problema el Islam también en la educación pública. Entonces aquí estamos viendo que esto es un engaño, que este llamado movimiento laicista en realidad es un movimiento anticristiano que busca cargarse el cristianismo, la cultura cristiana de Europa, para abrirle las puertas al Islam. Y en cuanto a los profesores, pues qué decir, está claro que enemigos en Europa tenemos muchos, pero los principales no vienen de fuera, no son estos islamistas, los principales son los de dentro, son los que les están abriendo las puertas desde dentro y los que han destruido la cultura cristiana desde dentro, la identidad europea desde dentro, abriendo las puertas a esta invasión islámica. La verdad es que no solo en Alemania, en toda Europa habrá que hacer una limpieza bastante importante del profesorado, del sistema de educación público, porque es una máquina de destrucción masiva de Europa y una máquina de formar anti-europeos, anti-alemanes, anti-españoles y anti-cristianos. Sí, totalmente. Como ya os digo en otros programas, es que es echar un vistazo a la prensa alemana para saber que las cosas no van bien. Como bien dices, tanto profesores, policías y prensa ocultan estos casos, y sin ir más lejos, pues informándome sobre estos casos he podido ver otra noticia en un diario que se llama Mopo, que ocurrió el martes de la semana pasada, que nos decía que tres adolescentes de entre 15 y 17 años habían agredido a una niña alemana de 10 años e intentado raptarla. La descripción de la niña sitúa a los agresores como árabes o africanos y da una descripción detallada de los tres, ya que no se han efectuado detenciones. La niña iba en bici por un parque, al parecer sin compañía de ningún familiar adulto, y cuando uno de estos inmigrantes la agarró tirándola de la bicicleta, cuando los otros agresores comenzaron a golpear a la niña, pues dándole patadas por todo el cuerpo y demás. La niña afortunadamente no tiene heridas graves, ya que consiguió escapar, y de momento pues en prensa alemana han dado un teléfono de contacto para que los que puedan identificar a estos agresores pues se pongan en contacto con la policía. Es que son cientos de estas noticias que se publican todos los meses de agresiones a alemanes, a niños, sacerdotes, mujeres embarazadas. Es que no tienen respeto por nada. Lo de Alemania es película de terror. Ayer estuve hablando con un conocido que tiene familia en Alemania y me comentaba eso, que un familiar suyo que está allí vive en un pueblo pequeño, no recuerdo de cuántos habitantes me dijo, si igual 1.000 o 2.000, y que claro, de repente les habían metido a 30 o 40 o 50 refugiados, entre comillas, de estos, todos hombres, ni un niño ni una mujer, todos hombres jóvenes en edad militar, que se dedican pues a deambular por las calles, que no hacen absolutamente nada, no trabajan, lo tienen todo pagado por el Estado alemán, el piso, la comida, el transporte, todo, y se dedican pues eso, a molestar constantemente a los alemanes, a insultarles, a agredirles con formas de todo tipo, y que hasta un pueblo tan aborregado y tan atontado como el alemán está a punto de estallar. Ojalá esas elecciones que hay el año que viene en Alemania, junto a otras elecciones que hay en Francia, en Holanda, este mismo 4 de diciembre en Austria, ojalá empiece esta revolución nacional europea y la entidad que es la principal culpable de todo esto, que es la Unión Europea, implosione, salte por los aires, nos la quitemos de encima de una puñetera vez, que se vayan a la calle Juncker, Merkel y toda esta banda que tanto daño ha hecho, y que por fin podamos pues construir nuestra Europa, que es la auténtica Europa. Cristina, te quería comentar una cosa, aunque no está en el guión. ¿Tienes novedades o hay algo nuevo de la noticia que nos comentaste la semana pasada sobre este marroquí que supuestamente violó a una chica en Vizcaya? ¿Hay algo nuevo sobre este suceso? No, ha habido un silencio completo después de eso, y bueno, es una orden policial que habrán dado a la prensa que no permite dar más datos del caso. No ha vuelto a salir en prensa nacional ni regional ninguna actualización. Igual que la niña aquella de Palma, ¿no? Tampoco se ha vuelto a saber nada de sus supuestos agresores, que también todo indica que eran extranjeros. De los agresores no, pero sí que por lo que he podido ver en las últimas semanas he visto declaraciones de los padres, donde dicen que están dispuestos a presentar los partes de lesiones y las secuelas que le han quedado a la niña. Pues ojalá, ya veremos qué es lo que sale de ahí. Parece que han salido unos padres guerreros que no se rinden ante lo que le ha pasado a su hija, y bueno, ya veremos exactamente qué es lo que ha pasado ahí y si la prensa, como siempre, lo publica o, para variar, lo oculta, como hace siempre. Bueno, Cristina, ¿tienes alguna cosa más? Pues como último apunte, me gustaría invitar desde aquí a los padres de estas niñas, si quieren participar en este programa, pues que tienen los micros abiertos para contarnos qué es lo que está pasando allí con este caso. Desde luego, porque muy bien, porque aparte de este programa, me parece a mí que poquitos más les van a dar voz para que puedan denunciarlo. Pues nada más, Miguel, hasta la semana que viene. Perfecto, Cristina, hasta la semana que viene. Un saludo. Que nadie lo viera venir. Lo que ocurre es que no quisimos escuchar a aquellos que intentaron avisarnos, y cuando empezaron a perseguirlos y encarcelarlos, nos pareció hasta bien, porque se suponía que eran unos radicales peligrosos. Sí, es cierto, pero el gobierno parecía tan seguro de hacer lo correcto, los organismos internacionales los felicitaban, nuestros países vecinos hacían lo mismo. ¿Quién iba a pensar que esta gente tenía razón? Nosotros, Carmen, nosotros debimos pensarlos. Tú, yo, ese señor que está cruzando, todos. Había tantas señales, lo que decían los que intentaban avisarnos era tan razonable. ¿Y por qué no les creímos? Todo habría sido tan distinto y todo eso podría haberse evitado. Porque en el fondo lo que decían era demasiado feo y no nos apetecía demasiado creer. Y sin embargo, se quedaron cortos. Futurum Nostrum. Una novela de Lucio Peñacova. Bueno, tras esta pausa vamos ya al especial Polonia. Ya os hemos comentado en la introducción del debate que Manuel Canduela no iba a poder estar con nosotros y no ha podido estar porque precisamente está en Polonia, en Varsovia, la capital de aquel país, y ha asistido pues a la manifestación más importante y masiva de toda Europa. Y bueno, está aquí con nosotros y él en persona, Manuel Canduela en persona, nos va a comentar qué tal le ha ido por Polonia. Hola, Manuel, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Un saludo también a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues la verdad es que muy bien, pese al frío polar que hace aquí, que estaremos pues en torno a veces por arriba y a veces por abajo de los 0 grados, y la nevada que cayó durante la marcha, pues la verdad es que la gente se vio muy animada y fue una manifestación masiva, mucho más masiva que la del año pasado, y desconozco en este momento las cifras oficiales de los convocantes, pero el cálculo que yo pude hacer allí mismo de aquella masa humana era de más de 300.000 personas. 300.000 personas, realmente espectacular. Hemos visto las imágenes, la verdad es que ciertamente era masiva la cantidad de gente que se veía allí. Y bueno, ¿qué tal fue? ¿Fue pacífica? ¿Hubo algún problema? ¿La gente se comportó? ¿Qué tal fue la marcha, Manuel? Pues la verdad es que han dejado muy en entredicho a la policía de los anteriores gobiernos. La verdad es que este nuevo gobierno de tendencia más nacionalista ha ordenado a la policía no intervenir, y el resultado ha sido una marcha totalmente pacífica, sin ningún incidente, sin ningún problema, sin nada absolutamente. En otros años, pues el gobierno jugaba, un gobierno liberal apoyado por algunos elementos de izquierdas, pues jugaba todo el tiempo a prohibir, legalizar, deslegalizar la marcha, y siempre a última hora, cuando ya estaban convocadas, pues ya te digo, cerca de 200 o 300.000 personas, prohibían la marcha y la policía ordenaba que los manifestantes se retiraran, algo que era totalmente imposible porque no se podía lograr una masa humana de esas dimensiones, y acababan habiendo fortísimos enfrentamientos con la policía, lanzamiento de gas, recuerdo el último año que estuve, que no fue este pasado, sino hace dos, pues estuve en la tribuna de oradores y los botes de gas lacrimógeno de la policía cayendo muy cerca hacían totalmente irrespirable el aire y hicieron casi imposible dar allí unas palabras. Pero bueno, esta vez ha sido totalmente pacífica, muy, muy masiva, como ya digo, perfectamente organizada. Había miles de voluntarios, tanto de la ONR como del Movimiento Nacional, que velaron por la seguridad del evento, perfectamente organizado. Había bastantes camiones que dirigían la marcha, que dirigían las consignas, se iban dividiendo entre, pues, cada X kilómetros de la marcha. Había un camión de estos con alguien arriba que iba lanzando las consignas. También había otros apostados en los lados con actuaciones de musicales, de grupos de rock nacionalista y de rap nacionalista, que también les encanta ahí en Polonia. Y también me llamó mucho la atención que durante gran parte del recorrido había pantallas gigantes en las que se ofrecían imágenes del crimen del aborto y vídeos pro vida. La verdad es que es una manifestación que cuenta con cada vez más apoyo de más sectores de la sociedad polaca, y la Iglesia Católica ahí en Polonia, al revés que en España, que es una iglesia totalmente antinacional y una iglesia totalmente, no toda, pero sus amplios sectores han traicionado la idea de España, la idea nacional, pues allí en Polonia están unidos totalmente, salvo pequeñas excepciones, al apoyo a esta causa nacional y a esta gran marcha. Este año, aparte de celebrar ese 11 de noviembre la independencia de Polonia, también se celebraba, era un acto por toda Europa, por la defensa de Europa, por la supervivencia de Europa de esta invasión islámica que cada vez se está haciendo más peligrosa y más agresiva. Y por esta razón pues fueron invitados partidos de toda Europa. Dime, Manuel, aparte de Democracia Nacional, ¿qué movimientos había del resto de Europa? En general, el Movimiento Nacional Polaco, que está en este momento pues liderado por Robert Winnicki, que es el presidente de la coalición, de esta coalición, porque es una gran coalición, y es diputado nacional, pues bueno, nos invitó al Parlamento, celebramos una rueda de prensa que fue seguida por bastantes medios. La verdad es que en el momento en que estamos grabando esto no he sabido exactamente la repercusión que ha tenido. También acudieron desde Eslovaquia, el partido de Marian Kotleva, que está cogiendo muchísimo auge en este país europeo, pues fue el diputado más joven de Europa, que tuve el placer de conocerle, un joven con la cabeza muy bien amueblada, de apenas 18 años, que se llama Milan Mazurek, del Partido Popular Nuestra Eslovaquia. Y desde Suecia, pues fueron también Fredrik Hamberg del Nordisk Ungdom, que es un partido unionista de distintos partidos de los países nórdicos. También una especie de coalición, ya no de siglas, sino de naciones nórdicas. Y bueno, la verdad es que la conferencia de prensa, ya digo, fue todo un éxito, fue muy seguida. Y luego, a continuación, pues hemos podido colaborar y trabajar en los diferentes eventos, aparte de la marcha. Estuvimos también con cenas de trabajo con Robert Winnicki, también preparando en el futuro la colaboración con España en distintos temas. Y bueno, la verdad es que vuelvo muy contento también, sobre todo con el magnífico trabajo de mi compañero Gonzalo Martín, que aún se quedará unos días más en Polonia con más reuniones de trabajo de la APF, la Alianza por la Paz y la Libertad, que es el partido a nivel europeo en el que estamos englobados todos nosotros. Y bueno, Gonzalo ha tenido también la oportunidad de asistir a un debate de la televisión que debatían sobre la marcha nacional de la independencia. Un debate de la televisión pública ha sido muy seguido, ha despertado mucho interés quizá por lo exótico de que un español esté a favor de una marcha nacionalista polaca, ha salido en diversos medios, y bueno, lo podréis ver en nuestra página web, porque vamos a meter el vídeo en el que pues arranca el público el aplauso del público, vamos, con su perfecto polaco, porque ya sabéis, los que nos seguís un poco el programa y los que seguís nuestra organización, que bueno, que en nuestro equipo de exteriores pues tenemos ahí una auténtica plantilla de dracomanes que saben hablar, pues bueno, un montón de lenguas europeas. Es algo espectacular, y Gonzalo pues hizo su pequeña intervención en un perfecto polaco que sorprendió también a los televidentes. ¿Qué, Manuel, qué impresión general, aunque me imagino que igual no has tenido demasiado contacto, pero qué impresión general te han dado los polacos, y bueno, qué diferencias puedes ver entre pues aquella población, no solo de Polonia, sino de Europa Oriental en general, y la actual población de Europa Occidental? ¿Qué diferencias has visto? Las diferencias totales, ¿no? Son totales. Por un lado, un cierto moderado, no es algo exagerado como aquí en la población, no en el movimiento político. El movimiento político tiene las ideas más claras, pero sí un cierto americanismo entre los polacos, quizá por tantos polacos que han ido a vivir a Estados Unidos y han visto allí florecer o tener éxito a sus comunidades. Entonces se les ve a la población en general, repito, no al movimiento nacional, un cierto americanismo, pero en general pues es un pueblo nacionalista, un pueblo muy orgulloso de sus orígenes, de sus raíces. El nuevo gobierno es ultra nacionalista. Tengamos en cuenta que en estos momentos, aparte de todas las medidas que se hacen, pues están reabriendo allí en Polonia las escuelas militares. Es una gran idea porque entran los chiquillos en estas escuelas y van avanzando en la educación. Cuando terminan, tienen prioridad para pues poder estudiar las oposiciones para tanto la policía como el ejército, como bomberos, para todos aquellos organismos que en Polonia tienen claramente militarizados. Es un país que valora muchísimo sus ejércitos, un país que valora muchísimo su papel en la Segunda Guerra Mundial frente a rusos y frente también a la invasión alemana y a los nacionalsocialistas. Entonces, siendo un país que tiene prácticamente cero inmigración, porque es muy difícil ver inmigración en Polonia, desde luego inmigración no blanca, ahora sí que tienen un problema con una entrada masiva de ucranianos que están llegando a Polonia, y que bueno, por el carácter extremadamente agresivo de la población ucraniana con las minorías polacas, pues no es demasiado bien recibida. Aunque bueno, como son europeos y el idioma, aunque no es el mismo idioma ni en absoluto, pues sí que tiene algunos elementos de la lengua polaca. Es el ucraniano, todos sabemos que es una variedad del ruso, podríamos decir un dialecto del ruso. Y bueno, esa es la situación, un país ultranacionalista. Has hablado del papel de Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Siempre desde entonces, históricamente, los polacos pues han sentido cierto rechazo tanto hacia alemanes como hacia rusos. ¿Eso continúa así o ya van abriendo un poco la compuerta, ya se van dando cuenta de que hace falta una auténtica coalición de naciones europeas para si queremos sobrevivir, o continúan esos odios del pasado entre los polacos? Yo creo que no, que los polacos, hombre, son muy nacionalistas y son una población muy dura, es una población bien alimentada, una población de gran tamaño, una población muy femenina ellas y muy viriles ellos. Es una población que hoy en día, pues si cualquier nación como Alemania de Europa Occidental quisiera tener un problema con ellos, pues no iba a ser como en épocas del pasado. Yo estoy convencido de que un problema con Alemania, por mucha superioridad tecnológica que tengan los alemanes, si no se metieran terceras potencias, saldría claramente saldado en favor de Polonia. Entonces, claro, aquí hay todo un entresijo de problemas. Sabemos que toda Europa está así, nadie tiene la fortuna de tener unas fronteras tan claras como tiene España, ¿no? Y entonces, pues bueno, ellos lo que opinan es, claro, están un poco en contra de los nacionalistas alemanes, que reivindican sus antiguos territorios. Ellos se saben empujados sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial en territorios por los rusos, en territorios, como digo, de Alemania. Pero claro, ellos dicen, bueno, recuperar primero Alemania, recuperar todos los territorios que tenéis en manos de los turcos, recuperar todo lo que tenéis en manos de los inmigrantes, de los refugiados, y luego empezar a quejaros de que en el Danzig y en otras zonas pues haya miles de familias católicas, polacas, blancas, trabajadoras, que no crean ningún problema en absoluto y con los que la convivencia, tanto de las comunidades más germánicas que todavía quedan como de las polacas, es perfecta y sin ningún tipo de problemas. Es decir, yo creo que no tienen un chauvinismo y lo han demostrado nombrando a este acto bastión de Europa. Es decir, que ellos saben que esta lucha que están ejerciendo y que están liderando tanto naciones como Polonia o como Hungría dentro del seno de la Unión Europea, que son las que están marcándole y le han puesto las primeras pegas a esta Unión Europea globalista, que ahora se está asustando y parece que empieza a querer dar marcha atrás con la victoria de Trump y con todos los auges nacionalistas que están habiendo en toda Europa, pues bueno, yo creo que no son chauvinistas. Ahora, son una potencia a tener en cuenta, una sociedad muy fuerte, muy militarizada, unos jóvenes, ya te digo, muy entrenados en artes marciales, en un tanto por cien elevado de la población, es decir, nada que ver con la juventud blanda, drogadicta, afeminada, que por desgracia tenemos aquí en Occidente, más pendiente del Gran Hermano y de la última moda en calzoncillos de Calvin Klein que de luchar por su patria. Es decir, es una nación a tener en cuenta y a respetar. Has hablado del tema de los refugiados, de la inmigración masiva, de la islamización de Europa, y has comentado que en Polonia prácticamente pues no hay inmigración de ningún tipo y mucho menos musulmana, pero aún así vemos como los polacos prácticamente junto a los húngaros pues están en la primera línea de Europa, por así decirlo, en esta resistencia a la islamización de Europa. ¿Qué te han comentado del tema este de la islamización de Europa y cómo ven, mientras ellos se están protegiendo muy bien de esta invasión, cómo ven lo que está pasando en el resto de Europa? ¿Esta islamización les preocupa o cómo ven el tema? Por supuesto, ya te digo que les preocupa. Es un país que tiene muy clara la defensa de la cristiandad, es un país muy católico, con un catolicismo muy militante, muy auténtico. De hecho, hemos visto cómo han criticado al Papa abiertamente por sus declaraciones absurdas los principales responsables de la Iglesia Católica en Polonia, aunque también empieza a haber algún tipo de corriente, pues más, por decirlo de una manera que me entiendan todos, traidorzuela, como la que tenemos aquí, que traiciona a los verdaderos pilares de la religión católica, los verdaderos pilares de Europa y los verdaderos pilares de las patrias, esas patrias sobre las que postularse ya el propio San Agustín. Pues esta gente allí lo tiene clarísimo. Pero es que no es solo que sea la Iglesia, es decir, la Iglesia no podemos pedirle, la Iglesia es una institución humana, y no podemos pedirle que sea diferente o muy diferente al resto de la sociedad. Pues nos pasa igual en España con el estamento médico, los abogados o el estamento militar. Es decir, cuando una sociedad está podrida, está podrida. Es difícil encontrar una institución que esté sana y saludable en todo un cuerpo que está lleno de tumores cancerígenos. Es muy, muy difícil. Y allí pasa eso. Por ponerte un ejemplo, me sorprendió que al inicio de la marcha empezaba en una gigantesca plaza en Polonia, pues fruto un poco de la arquitectura soviética, quedan pocas calles de su época, digamos, más más imperial, y bueno, Varsovia fue destruida totalmente, pero bueno, tenemos todavía en arquitectura clásica lo que es la Avenida de los Reyes. Pero todo el centro, pues son espacios gigantescos de arquitectura soviética que, si bien no les acaba de gustar mucho a los polacos, pues bueno, a mí me parece atractiva, y a muchos occidentales que vamos allí por lo diferente nos parece atractiva. Pues en esta gigantesca plaza estaba el Banco Central de Polonia y tenía una pancarta gigantesca que estaba pues con una frase enorme, pero ya te digo, la pancarta pues ocupaba desde la base del edificio hasta arriba y toda la fachada, y decía: Polonia será grande o no será, con el mapa de la Gran Polonia. Y luego dos rostros. Un rostro era el del fundador del fascismo polaco y el otro el de Józef Piłsudski, el dictador polaco de los años 30. Es decir, es como si en España, el Banco de España ahora, en una pancarta gigantesca, pusiera la cara de Franco y de José Antonio. O sea, ese es el nivel de radicalidad y de nacionalismo que se está viviendo estos días en Polonia. Ya os digo que era el Banco Nacional de Polonia, que gracias a Dios han tenido la inteligencia de mantener su propia moneda, su propio banco central, y todavía no dependen de esta basura del euro usurera y estafadora que todos sabemos que al final redunda en las mismas manos. Una última pregunta, Manuel. Has hablado de la fortaleza del pueblo polaco y seguramente pues ya hay en marcha, igual que pasó aquí en España, pues una operación de guerra cultural, de guerra psicológica contra los polacos a través de los medios de comunicación, del sistema educativo, de lo que sea, exactamente lo mismo que hicieron aquí en España hace 40 años hasta hoy y que aquí pues dio, por desgracia, tan buenos resultados. ¿Crees que una operación similar en Polonia puede funcionar? ¿Esta operación de guerra cultural, guerra psicológica contra el pueblo polaco puede funcionar? ¿O por el contrario, los polacos resistirán este ataque que muy probablemente pues les van a hacer? A ver, que el plan exista por ahí no lo dudo, pero ¿por qué cuestiones no se ha ejecutado este plan antes? Pues tengámoslo claro, es como siempre decimos que Dios escribe recto con renglones torcidos. A veces la providencia pues es lo que ayuda a los pueblos, ¿no?, a salir adelante. Está claro que Polonia, por haberse enfrentado al nacionalsocialismo, pues ha sido más respetada por los aliados. Pero es que cuando empezó la Guerra Fría, el hecho de que Polonia fuera radicalmente antisoviética pues le valió unas ciertas simpatías americanas, que no vieron con malos ojos que el pueblo polaco pues fuera cultivando su nacionalismo, porque pensaron que en algún momento podían echar mano de ese nacionalismo para ir o bien contra Rusia o bien contra Alemania. Pero creo, sinceramente, que hoy ese nacionalismo está fuera de control y que ese nacionalismo obedece a una verdadera interioridad polaca. Polonia es un país que de verdad sorprende, sobre todo en nuestros ámbitos políticos. Ves la cantidad de hispanistas que hay, de romanistas, como se llaman ellos, porque consideran pueblos romanos a italianos, franceses, españoles, y hay muchísima gente dedicada al estudio de nuestros pueblos occidentales, de nuestros pueblos latinos. Sorprende los planes de estudio en general, ya te he dicho, las escuelas militares que están poniendo, pero es que, por ejemplo, allí ves cosas que te son inexplicables en España. Cuando visitas el Día Nacional de Polonia, que es este 11 de noviembre, Varsovia, pues tienes gratuitos los museos, puedes visitar el Museo Nacional, también el Museo de la Guerra. Aquello es impresionante, pues porque tienes desde la antigüedad, desde la maravillosa caballería lituano-polaca de husares alados con sus armaduras, están allí con las alas, algo que es espectacular de ver. En el pasado debía ser terrible ver una carga de estos ángeles a caballo, es algo impresionante. Pues ves cómo los niños están en el Museo de la Guerra, les enseñan las armas, les están enseñando las banderas, les están enseñando los emblemas, sin ningún tipo de complejos, algunas medallas que tienen también con símbolos que en Europa nos horrorizarían, como la esvástica, pues se exhiben normalmente en los museos porque eran de, no tenían nada que ver con el nacionalsocialismo, sino que eran de unidades de montaña, pues como es un símbolo tan habitual en Polonia como lo ha sido en la antigüedad de España, es un símbolo europeo en general, bueno, podríamos decir indoeuropeo en general, ¿no? O sea que yo dudo mucho que, además, ahora que vemos que van a tener que levantar el pie del acelerador por el hartazgo popular, porque todas las mentiras que contaban no funcionan, y porque yo no digo que Donald Trump vaya a ser la solución a todos los males, pero desde luego es un toque de atención directo, que así no pueden hacer las cosas, y que los pueblos de Europa no queremos morir, no queremos disolvernos, y no queremos que, sobre todo, sin que ni siquiera nos pregunten, hayan decidido destruir a nuestras naciones. O sea que dudo mucho que ahora el marxismo pueda entrar en Polonia. Hay un rechazo total a la cultura moderna, a la imposición del lobby gay, al aborto, al feminismo, a todo, absolutamente, todos los mantras y todas las locuras que nos meten allí. Allí es como ir a un país normal, como un país que no ha entrado en esta paranoia medicada que es lo que estamos viviendo en Occidente. De verdad, aconsejo a todo el mundo no ir tampoco a lo tonto, porque tienen que tener contactos allí para conocer un poco lo que es la realidad del país y no lo que se muestra únicamente a los turistas, pero de verdad que es un fenómeno que llama la atención. Pues nada más, Manuel Canduela, enhorabuena tanto a ti como a Gonzalo Martín por el éxito de esta delegación de Democracia Nacional que habéis encabezado en Polonia, y bueno, simplemente desearte buen viaje de vuelta y que te esperamos para futuros programas. Por supuesto, Miguel, en un par de semanas volvemos a la carga y nada, recordar a todos que el próximo domingo 20 de noviembre estaré allí en la Plaza de Oriente con otros líderes de otras organizaciones que, bueno, independientemente de los puntos de vista diferentes, de los matices y de las diferencias, es la hora de ir todos a una, así que puede haber gente que le guste más o menos ese acto, pero creo que es obligación en este momento de todos los patriotas, si queremos que haya una unidad, si queremos que todas las tendencias estén representadas en este futuro frente que se puede formar en España, que vayan a apoyar este acto y todos los actos patriotas que se convoquen. Así que espero poder saludar al máximo número de oyentes de aquí La Voz de Europa el próximo domingo a las 12 allí en la Plaza de Oriente de Madrid, este 20 de noviembre. Muchas gracias, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Un saludo y nos vemos. Efeméride de la semana. 7 de noviembre de 1625. Tras 7 días de combate, la ciudad de Cádiz, al mando del gobernador Fernando Girón, junto con el duque de Medina Sidonia, logran rechazar el ataque de una flota anglo-holandesa compuesta por 105 barcos, 5.400 marineros y 10.000 soldados al mando de Edward Cecil. Las fuerzas españolas eran de 4.000 hombres en Cádiz y 2.300 en Puente Azuazo. La ciudad, que solo tenía suministros para 3 días, fue abastecida por las galeras españolas que, llegando desde Sanlúcar, atraviesan las líneas enemigas, consiguiendo entrar en Cádiz con el apoyo de las baterías de artillería de la ciudad. El rechazo al ataque fue total. Los invasores perdieron 30 barcos y 1.000 hombres, y fueron hostigados en su retirada por los galeones de Roque Centeno y las galeras del duque de Fernandina. Este ataque fue un completo desastre para los ingleses, que tuvieron que huir sin aprovisionar las naves, lo que motivó que más de un tercio de las tripulaciones enfermasen gravemente antes de atracar en Inglaterra. Como ejemplo, de los 400 hombres que formaban la tripulación del buque insignia, el Anne Royal, solo 150 emprenden el regreso, de los cuales 130 enfermaron en el viaje de vuelta. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Juan Sales, esperamos contar contigo en futuros programas. Muchas gracias, Miguel, por haberme invitado, y estoy a vuestra libre disposición cuando lo creáis oportuno. Muchas gracias.